4-7, acá. Ella es 4, ¿no? 4-7. Así que llegaste justo, mi ángel, está claro, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un tema muy particular, porque, a ver, ¿qué recuerdas que yo digo cuando hablo del 7? A ver, ¿qué? No es que tiene esencia 7, que ya sabemos mucho, a esta altura todos sabemos que es tener esencia 7, pero ¿qué hablo del 7 de cada uno, cuando hablamos del 7 de cada uno? La capacidad de disfrutar y de soltar. Bien, atención ahora, pero vamos a definirlo. Ya lo dijeron todos, muy bien. El 7 es nuestra capacidad de disfrutar la vida y de soltar. Recuerden esa palabra soltar. Porque parece una palabrita, como si bueno, soltemos. No, es de una enorme trascendencia. Pero yo digo siempre que cuando uno ve un eneagrama tiene que ver cuánto puntaje esa persona tiene de 7. Ya estamos en el segundo año y cerrando un ciclo hermoso. Ustedes ya tienen que saber claves importantes. En todo eneagrama miren la cantidad de 7 que tiene la persona. Porque eso es una llave importante. Si está por debajo de la media, la lectura de todo el eneagrama tiene que ser de una manera. Mucho más, si digamos, tiene 15 en la media y tiene 14, no está grave. Pero si tiene 15 en la media y tiene 3 en el 7, o sea, es determinante. No es un tema menor, es determinante en la lectura del diagrama cuántos 7 tiene la persona. Porque para que me entiendan, la alegría y disfrutar es la clave existencial de que una persona está yendo bien hacia la mejor versión de sí mismo. De tanto machacarlo van a tener grabado y van a decir, basta Roberto, no quiero escuchar más eso, ¿sí? Pero de lo que quiero decirles es que la clave, la llave, la paz interior, estar bien, sí, sí, pero no es eso. La clave central de que vas hacia la mejor versión de ti es que estás disfrutando, punto. Más aún, por supuesto, una cosa es que no esté debajo de la media, que ese sería el secreto. Por supuesto, si está arriba, sonamos, porque puede estar en luz en sombra. Pero si está debajo de la media, realmente es un dato que ya no puede dejarse pasar por alto. Uno lo observa, y se da cuenta, está debajo de la media. Ya no digo nada, pero la lectura que voy a abordar ya va por otro camino. Si está arriba de la media, vamos ahora a ver qué hacemos. Pero primero y principal, entiendan la importancia de eso. Hoy a la mañana hice 2 eneagramas y uno estaba por encima de la media y otro debajo de la media. Y claro, parecía todo bárbaro. Porque lo hice a 2 personas que son 3 eneagramas. Y un 3 con el 7 arriba de la media es una cosa, pero un 3 con el 7 debajo de la media es otra historia. Entonces, ahí te das cuenta que ya la lectura del eneagrama se define fundamentalmente por este dato, si está debajo de la media del 7. Quedó claro, ¿no? Por supuesto que ahora uno dice, bueno, muy bien, el 7, vamos a ver lo que hacemos siempre, si está debajo o encima. Si decimos que es la capacidad de disfrutar y soltar, si está debajo de la media, decimos que la persona le está faltando disfrutar, le está costando disfrutar, dándose permisos, y le está costando soltar. ¿A qué tipologías les cuesta más soltar? La más importante. Al 1. El 1. De hecho, por eso es un camino de integración. Si hay una esencia que tiene que aprender a soltar, es el 1. De hecho, ahí tenés una clave importante. Tenés un 1 con el 7 debajo de la media, ya tenés una lectura muy clara, que es que hiperresponsabilidad. ¿A quién otro le cuesta soltar mucho? 6. Al 6, muy bien. Los miedos le cuesta soltar, tiene que estar detrás, ¿sí? El 1, el 6. Y atención ahora, hay otra esencia que también le cuesta soltar, porque también quiere hacer las cosas a su manera, en el tiempo que es el que se pone y de la manera en que quiere hacerlo. ¿Quién es? El 3. Hablo de soltar, ¿eh? Soltar. El 3 le cuesta soltar, quiere tener todo bajo su gobierno para lograr el éxito que quiere. Entonces, soltar es delegar, es un tema. Delegar es un tema para el 3, ¿entiendes? Entonces, van a ver que un 3 que delega, uno que es alegre y un 6 que se permite soltar, estamos en una época muy buena, sería, ¿sí? De hecho, el tema, digo, uso la palabra soltar, porque al 5 le cuesta el 7. ¿Por qué le cuesta el 7 al 5? Porque lleva todo a la mente. Claro, porque esto de disfrutar es medio como quedar expuesto, ir a lo social, estar en lugares donde vamos a disfrutar. Si estoy bien así, o sea, al 5 le cuesta disfrutar, no soltar, le cuesta disfrutar. Ocioso, claro, superficial. Sí, señora. Si él se pone a disfrutar, se siente que pierde tiempo. Estamos hablando de un 5 alterado, obviamente. ¿Son culposos los 5? No. No, el 5. Puede haber un 5 culposo, pero no es que es algo característico del 5. El 5. El problema lo tiene el otro, no él. El 5 hace lo que cree que tiene que hacer. Y si al otro le molesta, es un problema del otro, no de él. Culpa no es de sentir culpa. El 5 normalmente prescinde del disfrutar cuando eleva la conciencia. Ahí el 5 va a disfrutar, va a darse permiso de disfrutar. Fíjense una cosa, cuando digo soltar, ahí aparece una palabra clave del 7, que es la palabra libertad. ¿Sí? O sea, soltar es permitirme ser libre. Tener libertad. Primero de quién, de mí mismo. Claro. O sea, si yo tengo el 7 alto, me permito darme tiempo para mí, para disfrutar, para relajarme, para lo que sea. ¿Quiere decir que cualquier persona que tiene el 7 bien desarrollado es más libre? Obvio. Entonces, hablé del 5 porque no es que el 5 le cueste soltar. Al 5 lo que le cuesta es disfrutar. Darse permiso para una actividad que normalmente disfruta mucho más haciendo lo que le gusta, estando con los que son su núcleo, que salir a disfrutar socialmente. Lo hace por, entre comillas, por complacer. Para que no haya problema, lo hago. Cuando el 5 eleva la conciencia, estamos de acuerdo, ¿no? Todos en conciencia elevada hacemos todo bien. Pero eso es una conquista para el 5. Así como el 7 ama la libertad, ¿qué otra tipología, qué otra esencia ama la libertad? Claro, por eso los 4 y 7 son muy amigos. Los 4, o el 4 desarrolla mucho 7, se olvida de pasar por el 1. Van a ver que el 4 tiene muchísimo 7 y se olvidó pasar por adelante. Típico 4 adolescente. Entonces el 4 cuando tiene, normalmente tiene mucho 7 si está bien. O se junta con 7, se la pasan bomba. Porque para el 7, el 4 es un ser original, extraño, raro, que le viene bien, y el 4 encuentra en el 7 alguien donde se puede relajar y hacer lo que quiere. Pero repito, lo que los une es el amor a la libertad, ¿me entienden? Entonces estamos hablando de las características que todos los que tienen 7 tienen. Capacidad de disfrutar, capacidad de soltar y viven más libremente. Entonces hablamos de algunas esencias para verlo. Claro que le dije que el 5 le cuesta el 7, pues es uno de sus brazos donde tiene que tomar el tesoro, que es importante, porque si disfruta la vida el 5 se va a lanzar a la vida, a tomar decisiones, a involucrarse, etc. Pero si no disfruta la vida, se esconde en su mundo, que es su vida en definitiva, pero no en un mundo social de abrirse, ¿sí? Claro. Entonces, tener bajo el 7 es todo lo que decimos, pero si el 7 es lo más bajo, ¿qué decimos? ¿Que tiene miedo a? Claro, si el 7 es lo más bajo, dice la persona tiene miedo a disfrutar. Ya no es que le cuesta disfrutar, o le cuesta darse permiso, o le cuesta darse libertad. Tiene miedo a disfrutar. La cosa es más complicada. Si el 7 es el más bajo, ahí sí un problema, alerta roja. Si yo digo que tengo que mirar en un enneagrama de 7 a ver cuánto tiene, Si lo tiene bajo, ya me preocupo. Si lo tiene más bajo, ya estoy re preocupado, ¿está? No se lo digo, hago como si no pasara nada, pero 7 más bajo, alerta roja. Alerta roja, porque ahí seguro no va ni siquiera, no es que se desvió del camino a la mejor versión. Ya va por el otro lado, va a contramarcha. O sea, algo tiene que cambiar seriamente. Entonces esto es, ven cómo es determinante, si es el más bajo es delicado. Claro que sí. Porque ya entonces la persona, acuérdense, yo contaba mi propio caso. Mi padre era 7 y un 7 con todo dolor que no maduró o no tuvo una conciencia ampliada. Entonces obviamente, papá, la imagen que tengo es que disfrutar es sinónimo de irresponsabilidad. Porque así lo vivimos en casa. Porque mi madre se encargó de decirnos, no seas como tu padre, ¿entendés? Pues evidentemente la imagen de un 7 irresponsable nos afectó en la vida. Entonces eso, cuando eso ocurre, uno sacar el 7 ya es más difícil. Es más difícil por el alcoholismo de papá, por su historia. Con lo cual, hay que tener muy claro que cuando uno ve el 7 más bajo, estén alerta si no hay alguien en la historia personal que haya sido un 7 alterado. ¿Por qué? Porque evidentemente esa persona no se permite ser 7 por la imagen que tiene de ese 7, o que le afectó, o que le dolió, o que todavía está presente en su historia, ¿sí? De modo, estén alerta cuando el 7 es el más bajo, si ocurre algo de esto que digo. Y si no ocurre algo de eso, es que hay alguna situación caótica. Tener el 7 más bajo es momento de crisis fuerte. Momento de crisis fuerte. Es, por eso ven, lo que tiene de ventaja el Eneagrama, nosotros no somos terapeutas. Nosotros no tenemos que ocupar un rol que otras personas tienen diplomas para eso. Nosotros somos, como les diría, los médicos clínicos de la conciencia, ¿entienden? Nosotros tenemos que detectar el problema y ver dónde está, si podemos en la intimidad con la persona sacar más a luz el origen de dónde se ubica. Y después, por supuesto, hay cosas que yo puedo orientar con la experiencia, con lo que sea, y si no, derivo. Pero sí, eso es un dato clave. Para los que son counselor, por ejemplo, esto es elemental. Ver un 7 más bajo es 2 puntos. Sé que tengo delante a alguien con un problema serio. La gravedad, la profundidad de eso, hay que ir viendo todo el eneagrama, pero es un detector directo, así, directo, directo. Y te cuento lo que es para un counselor: 6, tener 7 porque es un trabajo. Abrí la ventana. Bueno, durante mucho tiempo tuve 7 muy bajo, yo también, y te entiendo perfecto, porque yo lo decía. Decía, ¿qué me pasa? O sea, hay un tema central. Vamos al caso del 2, me viene bien dar ejemplos. Muchas veces uno se acostumbra a no disfrutar. Por esta sensación de que, bueno, es lo que elegí, es afectivamente, o lo que... Uno se acostumbra. Uno viene de hogares donde en casa se gritaba mucho. Donde era costumbre, siempre algún problema en casa había, siempre había alguna situación de problema, o porque mi hermano no estudiaba lo suficiente, o porque mi padre tal cosa, o por esto. Uno se acostumbra a creer que la vida es así, es con gritos, con problemas, y cuando uno va mamando eso, después se acostumbra a que es así, ya que no es común que estemos bailando en casa, o poniendo música, o mamá lavando los platos. El único momento que yo recuerdo, yo se los conté, donde había momentos de alegría era cuando venía mi abuelita el fin de semana a lavar toda la pila de pañales que había de nosotros, de mi hermano y mía, y cantaba zarzuelas mientras planchaba la ropa y miraba a Lolita Torres. O sea, esa era mi abuela, y jamás, jamás se puso mal. O sea, jamás estaba enojada. No, ella venía, era su misión, venía el fin de semana a lavar, a planchar y a lavar. Mejor dicho, a planchar, porque lavar había, que ya había juntado a mi madre pobrecita todos los pañales. Y mi recuerdo es esa mujer que digo, qué lindo que venía, no había gritos, no había discusión. Por eso digo, el tema del 7 es un tema delicado, porque como vos decís, a veces estamos acostumbrados a que, incluso hay gente que me dice, bueno, Roberto, la pareja es una lucha, hay que lucharla. No tenemos nada, o sea, no, por Dios, o sea, saquemos de eso el lamento. O sea, estar en pareja es para disfrutar. Bueno, pero es que me tocó esto. No, no, no, no, no. Por eso lo de la mejor versión de lo mismo es importante, porque si vos sentís que con quien estás a tu lado, en vez de ayudarte a que en la mejor versión de mí mismo me reiría mucho más, bailaría salsa, pondría música, pero si la que tengo, el que tengo al lado, nada que ver con esto, no me está ayudando a la mejor versión de mí. Por eso es cierta honestidad con uno. ¿Qué estoy aguantando que no tengo que aguantar? ¿Por qué me permito eso? Fíjense las fiestas, estamos hablando del 7. Llega la Navidad y es patético, porque tengo que hacer como si. Lo que pasa es que a partir del año pasado que hice el curso de Enneagrama, cuando hice el primer Enneagrama y salta lo del 7, realmente fue como recibir un... Como que te abren una puerta así, vos venís corriendo y te la ponen acá, pero a toda velocidad. Y yo decía, no puede ser, pero nunca me di cuenta de... O sea, en algún momento sí he disfrutado, pero en algún momento me perdí. No lo volví a ver, ¿entendés? Y cuando hago el Enneagrama y me da el 7, con un 2 me da. Ahí es donde... caigo en la cuenta. En el segundo enneagrama ya me dio un poco más. Y yo me di cuenta de que empecé a hacer montones de cosas que me hacían disfrutar. Y fue el poder animarme, por ejemplo, a lo del viaje, el animarme a hacer una obra importante en mi casa, cosas que yo no... Y eran cosas que yo disfrutaba, ¿entendés? Pero... ¿cómo haces para darte cuenta de que no estás disfrutando? Yo porque lo vi a partir de un enneagrama. Claro. Pero hay gente que no lo ve, porque la vida es así y estás... que tenés que cumplir con esto, tenés que cumplir con lo otro, tenés que cumplir... Está bien, desde un 6, ¿no? Pero a veces se te pasa toda la vida y el disfrutar no está dentro de ese prioridad. Plan. Sí, así es. Por eso creo que hablemos de eso. Y si les digo de corazón... si el Enneagrama, ojalá ustedes, de la manera en que lo puedan llevar adelante en lo personal, en lo grupal, en lo laboral, en lo que es profesional, entiéndanme que es para esto. Lo que estás diciendo es el secreto. Si algo puedo advertirle a la persona es de una manera muy objetiva. No, lo que yo creo que te convendría, no. Aquí dice esto. ¿Qué pasa? La pones, como decís vos, contra la espada y la pared, o sea... aquí no hay, o sea, no hay vuelta. Si tengo 2 puntos en el 7, no me puedo mentir. O sea, no puedo decir, bueno, es tu interpretación. No es mi interpretación, son 2 puntos en el 7. ¿Entendés lo que decís? Obviamente que como decís vos, si lo decís con la manera adecuada, ayudándola a que la persona se vea y se dé cuenta, y bendigo al cielo este tema de los videos que uno le das, mirá, vete este video de Pérez sobre el entusiasmo, o vete esto, aquello... es como invitar a que la persona empiece a darse cuenta que no estar alegre no es un tema aleatorio, es un tema central. Y por eso el tema de la mejor versión de uno mismo, ojalá ustedes lo incorporen como metodología ya de trabajo junto con el Enneagrama. Saber sentarte, escribe cuál sería tu mejor versión y a ver qué está pasando con la alegría. Y van a ver que, recuerden siempre, que lo primero que todos necesitamos es sentirnos escuchados. Acuérdense. Por eso hay tantos psicólogos en Buenos Aires. ¿Está? Entonces, es una necesidad básica de la condición humana, sentirnos escuchados. No que nos escuchen, sentirnos escuchados. Entonces, nosotros, al tomar el Enneagrama como un conocimiento que lo vamos a aplicar, más allá de los niveles profesionales que tengamos o la actividad que hagamos, les damos al otro el servicio más importante, que es sentirse escuchado. Hoy en la parábola del día de hoy de Jesús, es la parábola del buen samaritano. Y es muy interesante la parábola, no me puedo meter porque ya me voy de tema, pero el buen samaritano no es solamente el que lo llevó a la posada, le pagó todo para que... es escucharlo, es que se sintió atendido. No es que lo atendió, se sintió atendido. Dice la parábola que el samaritano lo recogió, había pasado un sacerdote, después un leví, y siguieron de largo. Este agarró, lo llevó a la posada, se quedó con él todo el día, le dejó dinero al de la posada y dice, mire, yo voy a volver, si pasa algo usted tome de aquí lo que necesite para que se recupere, cuando yo vuelva me dice cómo está. Atender al otro no es no es solamente darle algo, es que el otro se sienta atendido. Y por eso si lo aprenden bien el Eneagrama, van a poder ayudar al otro a que se sienta atendido y pueda descubrir o detectar qué es lo que necesita para recuperar este disfrutar la vida, ¿no? Esto es clave, clave. Gracias. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Pues si es el más bajo, es que tengo miedo a disfrutar. Y si está por encima de la media, puede estar en la luz o en la sombra. A ver, por favor. Si está en la luz, ya lo sabemos. Pero si el 7 está en la sombra, ¿qué significa? Si una persona tiene el 7 por encima de la media, pero en la sombra. Una persona que tiende a la superficialidad, que le cuesta profundizar. Bien, ahí está. Vamos, una palabra clave. Que no puede tomar contacto con el dolor. Muy bien. Bien, van bien, ¿eh? Pero hay una antes de eso, que está bien lo que están diciendo, yo lo niego, ¿eh? Yo quería una palabra clave. Se dispersa. Muy bien. Dispersión. Esta es la experiencia de 21 años de trabajo con el Eneagrama. Vamos de nuevo, atención a lo que voy a decir ahora, La atención es lo opuesto a la dispersión. ¿Vamos bien? La atención es un estado de conciencia. Repito. La atención es un estado de conciencia, no es un tema de la mente. O sea, una persona está atenta o no está atenta. Por lo tanto, la dispersión es un estado de conciencia negativo. Entonces, ojo. Que una persona se dispersa y bueno, es disperso. No. De hecho, les digo sinceramente, tengo que dar una conferencia sobre este tema. La tengo en la cabeza hace tiempo que me da vuelta, la utilizo el tema de la atención, pero bueno, me tengo que meter a fondo. Para ver si me entienden, el problema de la condición humana pasa por ahí. En Oriente se llama estar despierto o estar dormido. Es una terminología propia del mundo de Oriente. Buda, ser Buda es estar despierto. El despierto, eso significa Buda. Es una actitud de vida. No es el nombre propio, es como el Cristo, el mediador. Era Jesús, era Siddhartha. Le decían el despierto. Para el Oriente el tema se juega entre despierto y dormido. Si yo tuviera que decir en Occidente, no. Se juega en estar atento o estar disperso. Y de hecho, los distractores de Occidente son muchísimo más que en Oriente. Llamo distractores a toda una cantidad de actividades o de cosas que nos alejan de estar atentos en la vida. La palabra atención nos lleva a una intensidad cualitativa. Repito, la atención nos lleva a una intensidad cualitativa. Por eso el poder de la hora de Cartol. La atención me lleva a una intensidad cualitativa. La dispersión me lleva a una superficialidad. Entonces, lo que atenta contra la intensidad cualitativa en la vida es la dispersión. Y la dispersión es justamente un estado de conciencia en donde no puedo estar ahí. Estoy ahí con la cabeza en cualquier lado. De hecho, muchos lo sabemos, no hace falta que no miremos a gente de afuera. Estoy en casa y abro la heladera o aprieto un botón de algo porque no sé estar, estoy incómodo. O sea, es una sensación incómoda no saber estar atento. Necesito dispersarme con algo. El domingo que llovió todo, mucha gente estaba esperando el partido de River y Boca porque era un embole el domingo. ¿Qué hago? muchos van al shopping, que es el lugar perfecto para los distractores. ¿Tá? El shopping es el mundo de la dispersión. Pero los distractores más graves no es eso, son los hijos, es la familia, es una estar permanentemente pensando en los otros. Roberto, ¿cómo no? Pensar en los hijos, ¿cómo puede ser algo malo? Puede ser un gran distractor en tu vida. Una cosa es que atiendas a tus hijos, otra que estés todo el día, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué va a pasar? ¿Tengo que llamar? Hay un momento en el cual entre los mails que llegan, los WhatsApp que te llegan, los llamados telefónicos de los mensajes, y cuando tenés más edad tenés más cantidad de gente, más los cumpleaños, comuniones, esto, si tenés una familia numerosa, como contaba Elena, con varios hijos y muchos nietos, olvídate, tenés distractores por todos lados. La atención es un estado de conciencia que implica dos cosas. En la mente implica la concentración. Entonces la concentración, y hablo de centración, es la clave para la atención. Y en el corazón yo le llamo la quietud. Jesús habla de la mansedumbre. La quietud es el oleaje emocional calmo. O sea, banderita celeste, ¿entienden? Si no tengo un oleaje emocional calmo y no tengo capacidad de centración, olvídense de este estado de conciencia. La atención depende de tu concentración en la mente y de tu quietud emocional. Entonces te pregunto, cuando lees una noticia en el diario, ¿en qué estado estás? Si no estás concentrado, no sirve para nada ese tiempo. Si estás leyendo y no estás concentrado, no sirve para nada. Ah, pero leí, no leíste nada. Olvídate. La centración y la quietud emocional. Si estás inquieto emocionalmente, te vas a levantar, vas a buscar una cosa, dígame si no, vas, te sentás de nuevo, volvés, te movés, sentás, ay, me tomé un tecito, volvés, después el tecito suena el teléfono, después, ay, me olvidé de mandar un mail. No estás, estás inquieto. Entonces la inquietud y la desconcentración impiden la atención. Entonces, fíjense, si la concentración y la quietud son la llave de la atención, lo que lleva a la dispersión son dos cosas. Lo opuesto a la concentración es la distracción. Si yo estoy distraído mentalmente o estoy inquieto emocionalmente, eso me lleva a la dispersión. ¿Por qué pongo el acento en esto? Porque cuando uno tiene el 7 por encima de la media en la sombra, el problema es este. Además de lo que ustedes dijeron, tapar los dolores, ilusionarme, tener superficialidad, todos esos son datos que son anexos. El secreto importante es la dispersión. Y ojo, me duele decirlo, pero yo cuando veo un 7 arriba de la media, no es que digo, uy, qué suerte, ya, menos mal, uy. No, tengo que darme cuenta si eso indica alegría o dispersión. Con lo cual, pobre, o sea, vamos cada vez reduciendo menos las posibilidades, porque si está debajo de la media, quilombo. Si está arriba de la media, encima me está diciendo que el 80% está disperso, sí. O sea que vivir el 7 es dificilísimo. Vivir el 7 es dificilísimo. Roberto, si sos 7 es distinto, estamos bien, de acuerdo, ¿no? Depende de tu nivel de conciencia. Hablo no al que es 7, hablo a todos los que no somos 7 y tenemos el 7 en esas condiciones. Con lo cual, qué difícil es tener el 7 bien puesto. Qué difícil. Los que son 7 saben el drama de la dispersión, porque ya lo viven y lo sufren. Pero el resto No lo vemos tan malo. Bueno, me disperso, pero yo hago lo que tengo que hacer, soy buena persona, no mato a nadie, hago todo bien. El otro día le dije a una persona esto que es muy simple, aprovechenlo para cuando lo hagan. En la vida, hay un momento en la vida, sobre todo hacia la mediana edad, donde vos optás entre o sos buena persona o no lo sos. ¿Está claro? Elegís o ser bueno o no. Digo, ser malo sería hacer la que yo quiero, no importarme a nadie, que el otro se la aguante, me corto solo, ¿entienden? Uno en la vida o elige, ego o conciencia, como digo, pero lo vamos de otra manera, elijo entre hacer las cosas bien o no hacerlas bien. Los políticos, por supuesto, están en un quilombo porque no están acá. Bueno, ahora bien, el problema es que hay otro momento en la vida, que es entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mejor. Este es otro momento, ¿eh? Ojo. Porque entre hacer las cosas bien y mal, alguien dice, ya elegí el bien. Bueno, felicidad. Pero llega un momento, y sobre todo cuando avanzamos en la vida, ojo, ojo, podés hacer las cosas bien y quedarte ahí, o elegir hacer la vida mejor. Acabo de hacer el camino del Inca por duodécima vez, con 25 personas, entre ellos mi hijo, feliz de la vida, en la montaña, 15 días caminando, 4 días, y durmiendo 3 noches en la montaña. El grupo de 25 personas, este tema fue clave en el grupo, porque eran todas personas buenas, pero muchos, en la experiencia de las noches compartidas, decían, creo que nos quedamos acá, en esta meseta, y no nos estamos proponiendo esto. Este segundo momento en las culturas de Oriente es una segunda iniciación. Es una segunda iniciación. No es complicarme la vida, ni es hacer cosas extraordinarias, ni querer salvar las ballenas del mundo y los niños del mundo. No se trata de cosas extraordinarias. Se trata en decidir ser mejor. Y atención ahora, el primer problema que te encontrás cuando decidís ser mejor son dos. La dispersión y la señora comodidad. La señora comodidad y la señora dispersión son los dos elementos que impiden ser mejor. Recuerden que la comodidad es una clave del ego. Y lo opuesto a la comodidad es el compromiso. Entonces, si yo elijo la conciencia, elijo el compromiso. Si elijo el ego, elijo, como decía Elena, la zona de confort. La zona de confort. Y aparece una cantidad de distractores enormes, enormes, enormes. Y atención, no hablo de distractores malos, hablo de los distractores que te están impidiendo ser mejor. Distractores que son todos, entre comillas, plausibles. Atender esto, atender aquello, atender lo otro, atender allá, atender, atender, atender. No es atender. Es dispersarme en esto, en aquello, usamos la palabra atender mal usada. Es una dispersión fabulosa. Entonces ahora sí entendemos que la sombra del 7, la principal sombra del 7 es la dispersión. Es una cosa, desde la educación, para que haya atención plena, una de las cosas más importantes es que sea significativo. O sea, que lo que vos estás aprendiendo para que querés lograr la atención de los niños, una de las cosas más importantes es que sea significativo para su vida. Por eso, si vos podés explicar, sos un profesor muy bueno, explicás muy bien, pero es algo que al niño no le llama la atención, o al adolescente no le llama la atención, o no lo es significativo para su vida, se dispersa. O sea, sí, no quiere decir que no quiere atención. Es un error decir no presta atención, los profesores, ¿no? Digo, la atención se va a otro lado, que es mucho más significativo para él que lo que es lo que el profesor está diciendo. O sea, el profesor puede estar hablando de rosas, que el chico en ese momento le es mucho más significativo estar pensando en el novio, y ahora le va regio porque tiene encima el aparatito con el que se comunica con el novio, entonces se va. No quiere decir que la atención está en cero. La atención está, pero está en otro foco. Entonces, la clave de un profesor es saber qué es significativo para un chico y apelar a lo que él es significativo, por eso es esto que yo te contaba de escuchar las voces de los niños, escuchar las voces de los adolescentes, para ver qué es lo que es importante para ellos en la vida. Muy bien, excelente. En la tarea educativa es así. Y lo que vos estás diciendo también, cuando no hay algo que es prioridad en mi vida, lo que digo siempre, cuando lo esencial no está muy claro, lo accidental ocupa tu tiempo. Que en la edad adulta hablo, no en el proceso de educativo. Entonces la pregunta uno, ¿se dispersa en lo accidental porque no tiene claro lo esencial? ¿O no le da prioridad a lo esencial? ¿Qué es lo que dice de lo significativo? ¿Qué es lo significativo en tu vida? ¿Es la mejor versión de vos lo significativo en tu vida? Acuérdese siempre, por favor, energía física, energía psíquica y energía espiritual. ¿Es para vos significativo que estas tres cosas vayas superándote? ¿Es significativo para vos eso? Utilizo la palabra de Elena. ¿Es significativo? Si para vos eso no es significativo, tu mundo se va a empezar a dispersar en un montón de cosas que te atrapan. Ahora, si para mí es significativo trabajar bien mi cuerpo, mi mente y la parte afectiva y la parte mental y la parte espiritual, si para mí es prioridad o es significativo, obviamente que tu tiempo y tu inversión de tiempo y energía tiene una prioridad. Pero si esto no es significativo, te atrapa lo accidental. Entonces, dale la palabra, solamente esto, acuérdense de Carpe Diem, que es aprovecha el día. No es, hace todo lo que puedas. Acuérdense que Carpe Diem era intensidad cualitativa. Que no se te vaya el día. Sí, adelante. Sí, quería hablar respecto a los juegos, si siempre apunta a la dispersión o algún juego que requiera atención, como las peleas, muy bien. Es un tema hermoso. Un tema hermoso. Y los expertos dicen que lo que permite la intensidad cualitativa son los juegos creativos, sobre todo, o las actividades creativas siempre te llevan a una intensidad cualitativa. Las actividades creativas. Y los juegos creativos también. Pero los juegos que realmente te llevan a una atención no tienen que ver con la computadora. Es lo que yo pude investigar o escuché a investigadores. O sea, mi hijo está re atento, se la pasa todo el día a la computadora. No. Ese tipo de juego adictivo que te genera superarte permanentemente para ganarle a la computadora no termina siendo una actividad que te lleva a la intensidad cualitativa. Es un estado a la larga, te agota. De agotamiento mental. Generalmente la diferencia es que la intensidad cualitativa te sentís con, cuando terminaste de hacerlo te sentís con más fuerza. Uno hace una actividad creativa o hace un juego donde intercambiamos cosas y disfrutamos grupalmente y terminás con más ganas, terminás agotado y nutrido. Pero es un tema de debate, ojo, hay posturas en eso. Yo personalmente a los que he seguido es que la computación justamente no es un lugar donde los chicos estén atentos. Por ejemplo, el ajedrez sí, ¿ves? Para que tenemos el campeón mundial de ajedrez más joven. Sí, el ajedrez es un juego absolutamente de intensidad cualitativa. Pero hay personas que saben mucho del tema y hay que saber qué tipo de juegos y en general los juegos que son en donde se participa la persona con todo su ser, con otros, normalmente son juegos que llevan ese tipo de a la atención y a la intensidad cualitativa. El juego solitario suele creer uno que está atento, se está dispersando. ¿Vieron ustedes gente que se la pasa haciendo solitarios con las cartas en el iPad y todo eso? Y uno dice, bueno, que está atento en eso. No, está saliendo de la realidad en una actividad que lo dispersa un poco. Probablemente la clave sea que la persona pueda estar bien presente en lo que está haciendo y que tenga el registro de quién está haciendo mientras hace lo que hace, ¿no? Porque eso es muy importante, que uno tenga el registro de quién estoy siendo mientras juego, mientras hago lo que hago, porque ese registro a veces se pierde, uno no sabe quién soy, quién estoy siendo mientras hago lo que hago. Sí. El debate abierto, ¿eh? Porque yo no pretendo cerrar un tema tan vasto como ese, pero dijiste bien. Los juegos donde yo me involucro, donde yo estoy siendo en esa actividad, son juegos que te llevan a la atención. Y los juegos y las actividades creativas donde yo me involucro y lo hago desde un lugar de atención profunda, eso también lleva a la intensidad cualitativa. Pero hay una enorme cantidad de juegos que son distractores que la sociedad nos ofrece. En realidad la persona que está dispersa consume mucho. Por eso una sociedad de consumo necesita que estés disperso. Porque estando disperso estás haciendo un montón de cosas, comprando, tomando, agarrando, siempre estás... La persona que está atenta, que está ahí con una intensidad cualitativa, está ahí. Cuando jugábamos al estanciero, perdónme si es un juego medio viejo para muchos, pero digo, horas nos pasábamos. Y jugábamos involucrándonos. Y finalmente no era quien ganaba o perdía, era el hecho de haber estado compartiendo juntos. Y reírnos y todo lo que implica involucrarse. Entonces, los rompecabezas, por ejemplo, son juegos familiares divinos. Si uno lograra volver a utilizar, en otros países de Europa se usan mucho, pero qué bueno un rompecabezas de 2000 piezas hecho familiarmente. Yo me acuerdo, con mis hijos cuando éramos chiquitos, eran chiquitos, poníamos el rompecabezas y no se desarmaba, lo teníamos que poner abajo en algún lugar donde no molestara, porque todos los días empezábamos a... Es una ocasión de encuentro. Una ocasión de encuentro. El tema dejo abierto, pero queda claro, ¿no? Esto es un tema de la condición humana. Atención o dispersión. Entonces, lamento decirles que cuando ven el enneagrama arriba de la media, no se ilusionen que todo está bien. Teman que esto esté pasando, ¿sí? Y cada uno haga su propio autoanálisis. Sí. Una consulta. Si hay que sugerirle algo a una persona que está con este tema de la dispersión, ¿desde qué lugar se hace? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Te devuelvo la pregunta. ¿Qué te parece que harías vos desde que yo lo diga? ¿O qué harían ustedes? ¿Qué le dirían? Yo tengo una... Yo doy cursos... trabajo en recursos humanos y doy cursos de capacitación. Y, bueno, entre otros estoy dando el curso de coaching en ANSES. Y tengo una chica que lo hace y está todo el tiempo... Ella está en la clase y cada media hora se tiene que levantar. Va, no puede estar, no puede... pone mucha voluntad, o sea, en el tema de la atención y demás, pero y todo el tiempo está así, en su lugar de trabajo tiene la misma conducta. ¿Se acuerdan que yo decía que cuando nace un chico 7, ¿qué tienes que hacer? ¿Mandarlo a qué? A que haga algo para focalizar su mente. Arte oriental, ¿se acuerdan que ya le compren alguna ropita para que haga tai chi o haga taekwondo? Sí o sí, te diría que no es un... O sea, no podemos dirigir la vida del otro ni tratar de que el otro haga lo que yo creo que tiene que hacer. Pero una de las cosas relevantes en el que Occidente aprendió es el yoga, la respiración y el trabajo, la disciplina corporal. Eso, inevitable. Ojalá que esto sea algo que cada vez impregne más la vida. Hoy en día está muy de auge hablar de síndrome de desatención en los chicos en el colegio. Yo tengo una amiga psiquiatra que se dedica a ese punto en particular. Entonces, teóricamente lo que dicen que hay un problema, debe saber que nadie esto lo sé, de neurotransmisores frontales que no tienen buena conexión, por lo cual tienen más dificultad en prestar atención. Bueno, es una cosa de los últimos, no sé, que sale, vos conocés después llena, porque en el colegio se debe presentar mucho este tema de los chicos que no pueden prestar atención y que tienen este diagnóstico. Exacto, tienen una falta de químicos en el cerebro. Entonces por eso se los medica en general. En nuestra época éramos los inquietos, los chicos que no podían estar sentados en el aula, que no podían prestar atención, después se descubrió este tema. Achar ellos ya que se te sobra, ¿sí? Déficit de atención desorden y alejes de la atención. Sí. Lo que pasa es que se confunde mucho, tuvo una fama en un momento porque se confundía mucho con los problemas de disciplina. Pero si vos tenés un buen detector, o sea, con buenos tests, etc., es fácil de verlos. Y muchísimos chicos tienen este tema. Muchos chicos tienen este tema porque es una de las personas que fue precursora acá en Argentina de este tema. Eso va a ser que el sistema nuestro de educación es suficientemente malo como para no personalizar. Entonces, si todos los niños se tienen que quedar quietos, sentados, mirando para adelante mientras el profesor explica, cualquier niño, el que tiene ADD directamente se mueve, porque se va a hacer, se levanta, se mueve, va, viene, le tira con algo con la maestra. O sea, antes se movía y lo retaban, ahora agarró el borrador y se lo tira a la maestra. Y después el que no tiene ADD también se mueve, también está harto de que la profesora hable sola. De lo que ella quiere. Entonces el nivel de atención de la clase en general se cae. Hasta los buenos alumnos se hartan porque empiezan a oír los ruidos del otro, de los otros que están haciendo ruido. Entonces llega un momento que el nivel de atención de toda la clase se cae y ahí es donde se produce esto que los profesores dicen, los chicos no prestan atención, todo se está tan mal. Y los chicos, yo tuve una experiencia muy linda, el otro día uno de mis nietos fue a dar una charla, mi nieto tiene 10 años nomás. Y los chicos de segundo grado, de 7 años, estaban haciendo un trabajo sobre los animales del mar, los animales del agua. Entonces, mi nieto fue a ver las ballenas. Entonces, le pidieron a él que fuera a la clase, a primer grado, no a segundo, a primer grado, a explicar sobre las ballenas. Tiene 10 años nomás. Se sentó en su casa a hacer los deberes que odia, y en vez de hacer los deberes, inventó esto de las ballenas. Y me contaba mi hija, que dio la clase, me dice, mamá, pasaba el tiempo, pasaban 15 minutos, 20 minutos, media hora, nadie se movió. Entonces el niño que tenía el ADD no se movió, el niño que tenía que tirar las cosas por la cabeza no se movió, el otro preguntaba, y los chicos siguieron, y siguió explicando y siguió contando cosas, y qué más quieren saber de la ballena, y qué más, y por supuesto PowerPoint, y pregunta, y poderse mover, porque no están sentados en la silla, están dando vuelta, uno se mueve, otro se pone más panza abajo, el otro se corre. Porque es como nosotros mismos, yo hace un rato, cuando se está hablando, me cruzo los pies porque ya no puedo más acá dentro de mi silla. Esto hoy día se sabe que es así. Entonces, ir en contra de eso es ir en contra de la propia metodología que tenemos todas las personas, ¿no? Hay que saber y hay que saber qué hacer con eso. Sí. También el entusiasmo que uno enseña, ¿no? Por eso, el tema educativo es patético. Se dijo, es suficientemente malo, escuchen las palabras que dijo, como para producir. Es un caos ese tema dentro del aula y la vida de ahí. El planteo de ella, que es ya con el adulto, la cosa es más complicada. Porque con un adulto. Claro. No es que la chica de la niñez. La niñez se detecta. Por eso. Puedes seguir pelado y arreglarte con tu vida. Por eso. Bueno, por eso. Hay el tema, vamos a ver, hay un punto donde la persona ya quiere y no puede. O sea, si la persona vos la orientás a que haga actividades con su cuerpo, con el yoga, con la respiración, intentando de que trabaje eso que dije, y la cosa es favorable, buenísimo. Pero haciéndolo tampoco le favorece o no lo puede lograr, puede ser que tenga que buscar algún tipo de otra ayuda, de tipo de químicos o lo que sea, con el cuidado, por supuesto. Prefiero la antroposofía o la homeopatía ahora más que el químico. ¿Entendés lo que digo? Prefiero un camino que no sea ingestión de químicos porque es abusivo eso y trae sus consecuencias. Pero yo creo en un gran porcentaje de personas que vamos a ver que tienen el problema de la dispersión como actitud existencial, sí, evidentemente, hay que ir despacito, no pretender de que un día para el otro, ahora ya es atenta, ya a partir de mañana es atenta, olvídate, es toda una disciplina de vida que tiene que lograr, si es adulta, porque como dicen, si ya desde niña tiene adquirido, o de niño hábitos adquiridos, olvídate. Pero ya que, lo que dijo ella, ya que tome conciencia de que es el tema central con el que tiene que focalizarse, y que vos lo orientás, mira, vamos a probar esto, a ver qué pasa, contame cómo te fue. Que tenga un referente con quien hablar. El otro de los temas es vos le decís las cosas, después no la ves más, y eso no, tampoco ayuda porque la persona empieza a probar, no le sale y ya abandona todo. No es fácil la educación, educar la atención en los adultos es dificilísimo. Sí, pero en el tipo de sociedad que vivimos, en la ciudad de Buenos Aires, olvídate. Más en ciudad, donde todavía esto es doblemente más grave. Entonces, yo te diría, a ver, atención, tomando la palabra significativo, es importante que la persona se dé cuenta que el tema de la dispersión es un estado de conciencia. La mayoría no entiende eso. ¿Está? Eso es un creo que soy disperso, pero soy bueno y soy disperso. ¿Está? No entendemos que esto es serio y que como en una edad es un tema de salud, también la adultez es un tema de salud, de conciencia. No, quería compartir que yo que ahora sé que soy 7, vos conocés a quien a mi maestra de Qigong, que a mí esa actividad, esa presencia, realmente me cambió la vida. Yo sí. No me daba cuenta, no sabía que tenía dispersión. Lo que sí empecé a sentir era que me volvía más consciente. Antes era como que la vida, los hechos ocurrían y bueno, a ver, a resolver y ir para adelante. Y era como que no era consciente de lo que vivía. Esa actividad me centró, pero me empecé a sentir la importancia de las cosas, que existían, que tenían una continuidad. Me empezó a centrar realmente, a estar despierta, a darme cuenta qué hacía, qué no hacía. Recuérdense, la vida me pasaba, ¿sí?, y no me daba cuenta. Recuérdense, otra vez lo digo, véanla si no por quintuagésima vez, la película de Guerrero Pacífico. Acuérdense, ¿qué hacía él? Él le puso la mano acá, ¿y qué hacía? Miraba detenidamente lo que ocurría. ¿Se acuerdan ese hecho en la plaza? Cámara lenta. Y cuando lo tira por el puente, ¿se acuerdan cuando lo agarra y lo tira al puente? No estabas acá. O sea, estabas en cualquier lado. O sea, la película tiene varias escenas donde lo manda arriba del auto, que pase toda la noche arriba del auto y que le diga una frase significativa, me acuerdo la palabra que usó. Dame una frase significativa, no te bajes del auto hasta que me des una frase significativa. Y se le pasa toda la noche y no sabe qué hacer, hasta que descubre la frase significativa. No le voy a decir cuál, así le vean la película de él. Si hay una película donde el eje del tema es la atención, es eso. Y por eso, ojalá, si hay un tema para hablar con adolescentes de cuarto o quinto año, es esa película. Verla a fondo. Porque el tema es ese. Él le dice, no estás atento. No estás. No estás aquí. Por eso el libro de Cartol, El Poder de la Hora, es eso. La próxima conferencia que voy a dar, El Poder de la Aquí y Ahora, es esto. Porque en definitiva, la atención te permite estar. Perdón, ¿cuál es la actividad que dijiste que hacía Qigong? Qigong. Yo también lo hice con la misma maestra de ella y fue un momento de mi vida clave. Es el día de hoy que lo comparto con los demás. Esto que estamos hablando es alternativas que le tenés que ofrecer a personas que vos ves que este tema... Recuerden, cuando el tema de la dispersión es algo que a la persona le cuesta controlar, tiene que hacer actividades físicas. No basta solamente con decir, hace OM, no puede, porque ya está tal el hábito instalado de la dispersión que cualquier actividad que vos quieras, donde la mente la quiera calmar, no, tiene que hacer actividades. Por eso caminar, por ejemplo, con una respiración adecuada, es todo un trabajo particular. Ahora me voy a hacer 300 kilómetros en Italia con 18 personas mexicanas a caminar. Caminar, no correr. Caminar. Y el caminar, la peregrinación, son... llega un momento en el cual te centrás. O te centrás. Te centrás. Porque ya te cansaste de hablar, boludo. Estupidez, entonces ya... O sea, cuando hablaste demasiado ya no te ganas de hablar. O sea, ya hablaste y ya no hablas más. Entonces hay que recuperar. Repito, por favor, ¿qué va de la mano con la atención? Dos cosas, dije el estar y la otra obviamente que es lo opuesto a la superficialidad que ya lo vimos, que es la intimidad. No hay intimidad sin atención, no hay estar sin atención. Repito el tema de la respiración, repito el tema de actividades corporales en la edad adulta. La música, los colores, o sea, hay muchísimas herramientas para lograr la atención. Los colores, usar, los colores, la música, los alimentos que pones, la cantidad de agua que tomás, la cantidad de tiempo que usás para focalizar, o sea, vos hablás un tiempo, tenés que cortar, o sea, se sabe que la atención de un niño de tal edad tiene tanto tiempo, de tal edad tanto tiempo, de un adulto tanto tiempo, que vos no podés hablar todo el tiempo, tenés que parar, hacer lo que se llama brain gym, el ejercicio para parar, para cortar, o sea, todo eso son todas herramientas que si sabes sobre cómo hacer para focalizar la atención. Y vas logrando, no es lo mismo hablar que usar las mismas inteligencias del cerebro, que hacer mover a esa persona, por ejemplo, hacerla mover, dejarla que se mueva, dejarla que se siente en un colchón, que se siente en un almohadón, que no se siente en una silla, dejarla que cambie la idea con el que tiene al lado, decís, yo corto ahora, vos cortás ahora, decís, hablar con el de al lado sobre este tema de la atención. Hace que mi cerebro descanse un minuto, focalizo, hablamos nosotros dos, y es más importante lo que dice él y lo que digo yo, que por ahí lo escuchaste a vos con el mismo tono. No es por decirte a vos, pero son herramientas que hacen que focalice, que pueda mejorar la atención. Porque lo que viene atrás de la atención es el conocimiento, y lo que viene atrás de eso es la memoria. Por eso, si vos no prestás atención cuando aprendés, no tenés memoria. No te acordás de las cosas porque estás disperso, como decís vos. Entonces, la clave para aprender es la atención, porque la atención es lo primero, es focalizar, prestar atención. Si uno no presta atención, no puedes tener memoria si no sabes de lo que estás hablando. Absolutamente. Absolutamente. Que lo que dijiste, cada palabra la tomo muy seria. El tema es que esto va a la salud, ¿eh? Porque esto no solamente es un tema de calidad de vida, digamos, es un tema de salud. La persona dispersa consume cosas. La dispersión te hace consumir cosas. La persona atenta que está haciendo eso, está ahí, entonces no está con moviéndose de aquí para allá y haciendo cosas o agarrando cosas. Esto también pasa cuando haces una actividad de este estilo. Muchas veces les pregunto, gente que viene las primeras veces, bueno, ¿y qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Te vinieron cosas del pasado? ¿Te enganchaste? Porque a veces te dice que tiene ansiedad con cosas del futuro. No, a veces sí, pero no, me fui totalmente, pude estar acá. Entonces, bueno, el objetivo es ese, que vivas por un momento el aquí y el ahora. Por eso recuerden esto. Ojalá, como he tratado con tanto ánimo, ojalá lo pueda yo hacer bien. Cuando se sienta una persona con ustedes a leer su enneagrama y ustedes lean la evolución, es un momento trascendente en la vida de esa persona, por supuesto con la calidad de ustedes con que lo hagan. Porque la paraste, el reloj se paró y la pones delante del espejo de sí misma. Y eso no es común. Que en una hora y media la persona se pare a mirarse de la manera que la está llevando vos. No, cuidado, cuando acuden a un terapeuta, una persona es porque ya está desestabilizado, entonces necesita urgente a alguien que la vuelva a recuperar. Pero cuando se sienta con uno de nosotros, no está en estado de atroz alteración, está con una vida llena de cables cruzados, de telar. Entonces vos tenés que tomar este cable, ponerlo para acá, ponerlo para allá. Pero si hay una tarea preventiva más hermosa, es esta, donde la parás, donde la obligás a que se mire, donde la obligás a que la atención la ponga en sí misma, y ese lugar es el que va a permitirle a ella o a él darse cuenta de lo significativo, que era lo esencial. Cuando vos le decís, mirá, tenés muy bajo el 7, pasa esto. Yo creí que estaba bien. Hoy una de las dos personas, tres que atendí, me dice, ¿tú crees que estaba tan bien? Digo, no, yo te dije nada malo. Te dije, no, ahora me doy cuenta, me dice, yo creí que estaba bien. Pero esa frase fue tan cómica, porque me la dijo sinceramente, desde el alma. Yo creí que estaba bien. Lo digo, yo no digo que estés mal, no, nunca catalogues bien o mal. Tenía que hacer un laburo titánico, tenía 5 debajo de la media. Entonces le digo, mirá, creo que tenés 1 en la media, le expliqué bien, y 5 por debajo. O sea, hay 5 cosas tuyas que tenés que trabajar. No me doy cuenta, pero es que si no me hubieras dicho, yo creí que estaba bien. ¿Será que fácilmente nos acostumbramos a no estar mejor? Porque no estamos mal. No hace el esfuerzo por mostrar que estaba bien, ¿no? Porque yo te dije a vos, Enrique, ¿claro? Muestra que el esfuerzo es titánico. Claro, pero cuando... No, ¿y qué loco? Claro, como yo le di la devolución, no desde la crítica, no desde alguien que le dice, mirá, vos estás mal por esto, desde un abajado, sino, mirá, veo esto, ¿te sirve? Qué loco, porque cuando lo haces desde ese lugar, la persona no tiene resistencias. A veces puede pasar que sí, pero en el 99% no hay resistencia, porque vos no estás diciéndole estás mal, le estás diciendo, mirá, lo que yo veo de lo que hiciste vos es esto, o sea, no es que yo te digo lo que tenés que hacer. No es como el sacerdote que baja línea o alguien que viene a marcarte. No, no, es lo que se te ve adentro. Entonces la persona queda como desnuda, ¿me entienden? Por eso digo que este tipo de asimilar este conocimiento es altamente de servicio al otro, porque lo llevas a que se atienda a sí mismo. La palabra atención, el origen etimológico es ad tendere en latín. Ad es un adjetivo que es dirección, hacia. Tender hacia. Poner la conciencia dirigida. Eso es ad tendere. Tender hacia lo que está aquí ahora. Ad tendere. Con lo cual, una persona que es atenta, lo que dijiste vos claramente, es está consciente de este momento. Está todo su ser aquí, está todo su ser tiende a este instante. Pero hay otro origen etimológico de la palabra que es atendere, que significa sin tensión. A como prefijo significa carencia. Atendere, sin tensión, eso es quietud. Para estar atento tengo que estar sin tensión. Entonces, es toda, así como pasa en la niñez y en la primera juventud, hay que hacer toda una tarea educativa, los counselors, los que se encargan de recursos humanos y todos, a lograr la atención. Por eso me encanta, porque ¿saben quiénes son las mejores personas para esto? Las abuelas. Lo dice Patricia May. Las abuelas son las que pueden lograr inyectar esta carencia en la vida de los niños y de los jóvenes y de todos. Una abuela apurada es una mala abuela. Así nomás, punto. No entendió nada. Así que lo siento con todo el alma si alguna abuela se siente involucrada, pero una abuela apurada es pésima, es tóxica, es una abuela tóxica. Si hay algo que no tiene que ser una abuela, es apurada. No puede mirar el reloj la abuela. O el abuelo, ¿no? No sé dónde. Entonces, ojo por Dios. Ojo por Dios. Una de las personas que vive de la mañana, que la tengo tan fresca por lo que pasó, que me dice, mi hija menor me dice a mí, la que tiene tres nenas, me dice la menor, me dice, le dice la madre, le dice, mamá, es que siempre falta el tiempo. Vamos que no hay tiempo, vamos que no hay tiempo para hacer esto, vamos que hay tiempo. ¿Siempre falta el tiempo? ¿Siempre falta el tiempo? ¿Cómo es esto, mamá? Hay una... A ver si alguien se acuerda del libro... Está el que hizo... El mismo autor del libro, de la película La historia sin fin, La historia interminable, que es la historia de un cuento de una nenita. A ver si alguien se acuerda. Ay, se me fue el nombre... Es alemán y él escribió ese libro que es el nombre de la nena, ya digo, ya me voy a acordar, que es el tema del tiempo. El tema del tiempo, ya me voy a acordar el nombre de esta... es un libro de cuentos, es un cuento de una nena, en Alemania se hicieron obras de teatro sobre este tema. Y es el mismo autor de La historia sin fin, ¿se acuerdan de esa película que hubo en un momento dado? Atreyu. Bueno, el mismo autor escribió este libro de ella, que empieza a creer con M, el nombre de la nena, ya va a venir. Pero es un cuento, ¿eh? Es un libro de cuentos, preciosísimo, yo cuando leí. Cuando el tiempo es el tiempo. Y había hombres grises que compraban tiempo. Después se hicieron varias películas. ¿Se acuerdan esas que, una de las películas donde te, ¿cómo se llama? ¿Alguien la vio? Esas que te ponían el... Te sacaban el tiempo y te capitalizaban. Era de acción, era. Sí, era de acción, de un thriller de esas del tiempo. No sé cómo se llamaba, pero sí, te ponían, se robaban los tiempos. Se robaban los tiempos. Bueno, intimidad, estar. Ustedes ya ven que el tema de la dispersión no es un temita accesorio, es existencialmente central. ¿Sí? Muerto. Con el tema de la dispersión hay algo que dijo Elena que me parece que es central, que yo lo vivo con un compañero que tengo. Ya está, me acordé el nombre. Momo se llama. Momo, el libro se llama Momo. Perdone, sí, perdón, sí. Gustavo. Si llegan a conseguirlo, que no sé por qué se agota la edición de Algafara o Alfagara, que es la editorial. Alfagara. Eso, esa, perdón. Momo, no se lo pierdan, ¿eh? De la editorial. La editorial Alfagara o algo así. Y el libro Momo. Perdón, dale gusto. No, que escuchando a Elena me acordé de un compañero que tengo que tiene mucho siete que me toca trabajar con él, ¿no? Hay un tema con la dispersión, la sensación y desde mi observación es de que los olvidos es un tema muy recurrente en la persona que vive dispersa, porque la memoria es como que mi percepción es como que pierde el registro de lo que está haciendo, como no está focalizada y centrada en el aquí y ahora, pierde el registro y realmente viviendo de la dispersión no se disfruta, porque yo lo veo que realmente es un peso para él tener que vivir desde ese lugar, porque no puede absorber el conocimiento, todo lo olvida, hace para cumplir, es realmente fuerte lo que se genera desde ese lugar, y por supuesto, dista muchísimo de la de disfrutar la vida, ¿no? Porque uno puede ver el 7 muy alto, y si hay mucha dispersión, probablemente no haya gozo en vivir una actividad de la dispersión. Es verdad lo que decís, pero también es verdad lo opuesto. Tampoco se sufre. Porque la dispersión es un mecanismo de defensa para no sufrir. Claro. Entonces, así como no disfruto con intensidad cualitativa, tampoco sufro demasiado, porque ya lo olvidé, ya pasó. Entonces, un mecanismo para no sufrir es dispersarme. Entonces ya se me pasó, ya pasó. Hago otra cosa y saco el foco a ese dolor. Por eso es que tapan los dolores. Eso es el 7, ¿sí? Porque ¿cómo tapo el dolor? Ocupándome de otra cosa. Sí. Ya lo tapé. Entonces lo que vos decís, no se disfruta intensamente ni se sufre intensamente. Entonces termina siendo también la dispersión un mecanismo de defensa para no sufrir. Pero no voy a olvidarlo. Claro, uno mantiene una memoria, pero cuando era chica me pasó esto, cuando después, mejor es olvidarlo, ¿vale? No sé. No, bueno, el discernir, disfrutar. Qué bueno, claro, ahí está. Por eso me encantó. Es tener la mente rumiante todo el tiempo, eso sería peligro, es un extremo. El tema es que tenemos que salir de los extremos. Y el tema sería digerirlo, como digo siempre, perdón y gracias. Y sigo el camino. Pero no es que no verlo o taparlo. Pero olvidarlo después de unos años, sí. Una persona me decía, cuando me puedes contar un acto doloroso del pasado sin llorar, es que ya está bien digerido. Incluso hay dinámicas en eso. Si me podés contar un hecho trágico de tu pasado sin llorar, que ya está digerido. Entonces ya no hay problema, lo podés contar con la serenidad de ánimo. Pero si me contás algo y te pones a llorar, es que todavía está presente. Eso es así. Es así, por eso el tema es cómo, por eso es lo que estamos hablando es un tema delicadísimo, porque es el arte de vivir. Cómo poder mirar para atrás, contarte me pasó esto y esto, con una serenidad de ánimo que indica que ya está digerido, está digerido. Pero me pasa con ustedes cuando hacen enneagramas, me cuenta la persona y se me pone a llorar, o sea, no está nada digerido. Entonces por ahí lo tapó para no sufrir, pero está presente. A ver si se acuerdan, ¿qué cosa está abajo cuando pasa eso? ¿Cuando qué? ¿Cuando pasa qué? Cuando pasa lo que estoy contando. El 5. Sí. Muy bien. El 5. Porque es algo que cuesta aceptar, algo que no está digerido. A ver, ya lo olvidé. 5 bajo, no lo olvidaste, lo tapaste por ahí, no lo olvidaste. ¿Pero qué quieres? ¿Que sufra? No, ni que sufras, ni que lo tapes. Es que lo digieras, lo pongas claramente, lo aceptes, ya está, fue parte de mi vida, saco la enseñanza de lo que, por qué me ocurrió lo que me tuvo que ocurrir, saco adelante y ya está. Claro que eso supone, ven, una actividad de atención profunda de mi historia. Por eso es que es tan difícil y por eso muchas veces tiene que venir un tercero a ayudarme a sacar lo que está tapado porque no lo termino de nunca digerir y pasaron los años. Caroline Mins habla de la heridalogía en el libro La medicina de la energía, no se olviden ese libro, ¿eh? Para el verano. La medicina de la energía de Caroline Mins. Caroline M-Y-S es una genia esta mujer, en ese sentido es experta en esto. Caroline M-Y-S-S, Caroline Mins, La medicina de la energía. Es su segundo libro, el primero es La anatomía del espíritu. Pero el segundo, La medicina de la energía, empieza hablando de la herida. ¿Qué significa la heridología? La persona que recurría es porque a mí me violaron, porque cuando era chica me violaron. Y siempre saca el tema y el tema. Entonces ella no logra ser ella, porque ella es una violada por el amor. Es la victimización de la cual se habla. Claro. Ella le llama heridalogía, o sea, una herida que es la clave para entender mi vida. Entonces, mi vida es desde esa herida. Entonces, cuento eso para que los demás me entiendan. Con eso justifico una cantidad de cosas. Para justificar lo que está pasando. Claro, exactamente. Y eso se llama, lo que ella llama heridalogía es la persona que recurrentemente va al pasado para contarte su drama y así vos la entendés, porque es mediocre en el presente. Y el tema es que pierde toda la energía en eso y no, por lo tanto no puede, no le queda resto para salir de esa victimización. Entonces sí, se queda estancada ahí. De todas maneras con la mente podemos manipular eso y, pero hay algo que está todo el tiempo recordándonos y en algún momento nos muestra lo que está pasando, que es el cuerpo. Sí, el cuerpo es el mejor camino en el cual, pero quede claro que tu advertencia no es inválida, no quiero al contrario quitarte la verdad lo que decís. Vivir con la mente rumiante, analizando la heridalogía de mi vida es patético, es arruina la vida lo que están diciendo ellos. Es el resentimiento, es el sentir todo el tiempo. Es resentir, ni ese extremo, ni el otro de que ya no pasó nada, no pasó nada. Recordarlo como un hecho que me enseñó tal cosa. Digerirlo. Por eso creo que hay toda una... Es toda una manera de vivir. Quedó claro. No olviden de ver la película El Guerrero Pacífico para recordar como él lo que le hace es que sea consciente, como dijeron ustedes. Ser consciente de tu instante aquí y ahora. Que estés consciente. Eso entre adultos, en la tarea educativa es un programa de mucho más complejo por el sistema que tenemos, ¿no? ¿Quedó claro entonces, sí? ¿Alguna duda, pregunta o algo que quedó latente? Recuerden que la intimidad, el estar, y la intensidad cualitativa dependen de la atención. En general, en la adolescencia, el 7... ¿Lo tiene como? Alto. Es lo que te pregunta. Alto pero alterado. Claro. lo tiene disperso, porque aparte de una sociedad de consumo le interesa que los chicos estén dispersos porque consumen. Van acá, van allá, van esto, hacen aquello, compran esto, van, vienen. Todo eso es consumir algo, siempre hay algo que consumir. Estar quietos haciendo algo es difícil. Por supuesto que ya los juegos son también un tipo de actividad donde no se sienten a jugar, a estar. Y muchas empiezan a jugar por computadoras de casa con casa. Tengo varios chicos que son adictos a juegos de computadora de 21 años, no de 15, de 21 años. Tengo casos de chicos de esa edad, chicos jóvenes, que entre un poco de droga y un poquito de adicción al juego, olvídate de que su mente esté profundamente atenta para lo que quieran hacer en su vida. Con un poquitito de consumo de más, un poquito de alcohol extra que ponen en los momentos de fin de semana y una adicción al juego de ese tipo que te digo, ese chico, olvídate, no va a poder lograr objetivos profundos en su vida porque la intensidad cualitativa no la tiene. El tema es que es el tema del huevo o la gallina, porque nosotros somos los que, como padres o como docentes, los que llevamos en algún punto a los chicos a eso, ¿no? Más allá está la sociedad, pero digamos que primero estamos los padres y los docentes. Si yo ponele, en el caso particular, si yo tengo un 7 en 2, que ya directamente no lo tengo, ¿cómo hago para inculcarle a mis hijos que disfruten de la vida en el grado justo? Porque si yo sé que no disfruto de la vida, por ahí pretendo de que ellos la disfruten en su totalidad. Sí. Y por ahí se van para el otro lado mal. Sí, entonces, ¿cómo se maneja eso para lograr una media y para que un chico te escuche? Porque para el chico disfrutar no es esto. Es la vida loca. Sí, por eso lo que dice tanto el tema educativo, si a una edad de la vida esto no lo podemos ir como introyectando fácil, se adquieren hábitos, y con hábitos adquiridos la cosa es más difícil, porque ya entonces ya es ir contra la corriente cuando hay hábitos adquiridos. Es todo un desafío, por eso quiero que me entiendan la importancia de hablar de sanar el 7, porque si no sanamos el 7, los jóvenes no van a poder lograr una intensidad cualitativa en su vida. Por supuesto que uno no puede hacer una hipergeneralización, pero sí, lamentablemente, hay como una gran cantidad de población juvenil atrapada en la dispersión. Y cuando encontrás jóvenes atentos, te asombran. Dices, ¡wow! ¿Sí? Este chico de ajedrez, ¡wow! Cuando encontrás a alguien que se destaca por esta intensidad cualitativa. Llaman la atención cuando encontrás chicos así. Claro que es una tarea delicadísima en la educación familiar. La educación institucional es otra historia, pero la educación familiar es fundamental. Por eso hablo del valor de las abuelas. Entonces hay toda una tarea. Si no hay eso, estamos... Una mamá de hoy me decía esta frase. Yo me levantaba todas las mañanas. Está casada con un hombre muy tranquilo. Me decía, sábado a la mañana, bueno, ¿qué hacemos hoy? Y el marido estaba con un mate y el termo abajo parecía uruguayo. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos mate? ¿Ahora tomamos mate? O sea, ¿pero qué hacemos hoy? ¿Tomamos mate? O sea, ¿cómo me levanto y a ver qué hacemos? Entonces a las nenas, ya vamos a hacer esto. Yo... Y si no hacemos nada, ese es el problema. Que si una madre ya empieza el sábado a la mañana planteando qué va a hacer, pues ya el viernes está calculando todo lo que va a hacer el fin de semana... Estamos en el horno. Entonces, ¿cómo lograr hacer cambios serios en este terreno? Solo les digo esto, si nos damos cuenta de lo que está en juego, quizás empecemos a tomar conciencia de cómo cambiar hábitos nosotros en nuestra vida con las personas que estamos. Pero hay que hablarlo, como estoy haciendo ahora, estoy poniéndole toda la atención. Porque no es un tema menor. Roberto, no viene muy pegado al tema de los tiempos, ¿no? del manejo de los tiempos, porque yo no sé si es que las anécdotas o porque el estar tiene que ver con el tiempo, la intimidad tiene que ver con el tiempo, la atención focalizada, la intensidad tiene que ver con el tiempo. Yo le decía recién a Adela que mis hijos están en el café, me acaba de mandar la foto recién, pero cuando le pregunto a mi nieta, ¿extrañás? Yo no le pregunté, le pregunto a mi buscando. ¿Extrañás? No, y por suerte mamá se fue, por lo menos no me grita diciendo, apurate, apurate. Entonces esto de, la chica vive eso, o sea, no por suerte mamá se fue, sino que hizo con su mamá, pero esa sensación del apurate tiene que ver con el desayuno que es apurado, hoy no llegábamos, viste, no llegábamos a tiempo, tuvimos el accidente, como que el tiempo es una cosa que te va marcando tanto. Nunca hay tiempo para hacer todo. Yo siempre digo, ¿cómo hacía Nene? Porque a mí la gente me dice, no tengo tiempo para hacer tal cosa. Yo digo, ¿cómo hacía Nene? ¿Cómo hacía Cristina? Pues es un ejemplo regio, pero... ¡Bravo! ¡Se puede! Yo nunca puedo, nunca tengo tiempo. Y vos no tenés tiempo. Entonces, vos no tenés tiempo, pero nosotros no somos nadie comparado con las otras cosas que tiene alguien importante. Pero tiene que ver con la administración de los tiempos, estamos tan apurados, la hora del desayuno, vos haces desayuno y preguntás a los chicos que toman desayuno, hay chicos que no toman desayuno, porque tienen que ir el pool o viene el transporte, y hay otros que toman Coca-Cola, pero ninguno se sienta a tomar el desayuno. Los niños de hoy no se sientan a tomar el desayuno. Sí, a almorzar, a comer, viste lo de la última cena que lo que decía. A las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7 y cuarto. Y te levantas a las 6. Sí, pero no, ya no se confieren. Ah, bueno. Pero eso es lo que pasa, es la administración de los tiempos. Es decir, ahí hay todo sí, un sí, tema. Sí, sí, sí, es que es el tema. Sí. El tema. No dejen de ver la película Lucy. Ay, sí. Es una saga. Sí. Impresionante. Sí, muy bueno. Para hablar por eso otro capítulo. Dale, Lucy. No se la conoce. Sí, claro, sí. Sí. El tema es el tiempo. ¿Cómo? El tema es el tiempo. Claro. Es el tiempo. No, lo estoy dando. Pero San Agustín me encanta porque fue. Para mí, ahora voy a decir la palabra. Quería nombrar a ustedes. Tengo una cosa más. Para San Agustín, el tiempo no es un tema de cantidad, sino de intensidad. Esto es importantísimo. O sea, el tiempo no es una medida de longitud, sino una medida de intensidad. Está buenísimo eso. O sea, es un pionero para el... Tengo que meterme más a fondo en el tema, pero es el tema para mí. Es el primero que plantea que la eternidad es el instante que estás viviendo. Por eso un autor llamado Richard Moss dice que es el sacramento del instante. Que cada instante es un sacramento. ¿Cómo es la frase de Roberto? No es una medida de cantidad, sino... De intensidad. O sea, el tema no es cuánto tiempo, sino cómo vibrás ese instante. De hecho, cuando vibrás el instante de una manera total, no hay tiempo, desaparece el tiempo. Pero es un creativo, se olvidó y estuvo toda la noche y no se cuenta cómo pasó el tiempo. La medida del tiempo desaparece cuando estás en otro, cuando hay intensidad. O estás enamorado, se te va el tiempo. No pensás. Cuando es un partido de Boca River también. Pero, sí, cuando estás con toda tu intensidad viviéndolo, la medida del tiempo se te rompe. Se te rompe. Por eso. Yo tengo a mi mamá que tiene 88 años y ahora ha empezado a pintar a los 70 y pico. Se transformó en su pasión. Entonces mi papá dice, yo nunca logré que venga al supermercado y camine porque no puede estar parada. Y ella dice que cuando pinta, está 2 horas y media parada o 3, no se da cuenta, no lo siente. O sea, tiene una abstracción total del tiempo. Como cuando algo realmente te apasiona. Significativo. No tengo noción del tiempo. Claro, el tiempo es un tema, pero cuando uno mira hacia atrás, me pasa que miro fotos y digo, ¿cómo pasó tan rápido? ¿Cómo los chicos se hicieron grandes así? Tan rápido. Entonces asusta el tiempo porque miras el tiempo hacia atrás y miras el tiempo hacia adelante. Y yo a veces digo, ¿Cambiará la percepción del tiempo con los años? Quizás a los mayores se les pasa un poco más lento, y entonces no sentís que la vida se te escapó. Bueno, yo los viernes doy calendario maya, damos acá, y el tema es, ahora les doy la palabra, el tema es la aceleración del tiempo, pero es, nos meteremos en otro tema, pero solamente para dejarlo así, en este momento el tiempo se aceleró para que la persona, el ser humano, aprenda a vivir con otra dimensión del tiempo. El aceleramiento del tiempo, cosmológicamente hablando, es una posibilidad que imprime en el ser humano la obligación de la intensidad, de la intensidad, de la intensidad cualitativa. Por eso el gran, lo dice López Quintás, cuando no hay intensidad cualitativa entramos en el vértigo, el tiempo se hace tan... Entonces sentís vértigo, sentís un estado de tensión, de inquietud. Esta inquietud que digo es vértigo, un estado de vértigo. Tengo todo lo que tengo que hacer el fin de semana, todo lo que tengo que hacer para mañana, todo lo que tengo que... Me produce ese vértigo, el vértigo del tiempo acelerado cuantitativamente. Pero cuando el tiempo es trabajado con intensidad, entonces se produce el éxtasis, un estado de profunda comunión con la vida. Entonces el tiempo cambia. Ella dijo el huevo o la gallina. Yo les conté, creo, no sé si estaban ustedes cuando yo relaté esto, pero cuando fui a estar una semana con los indios Kogi de Colombia, en Sierra Nevada, en Santa Mar, cerquita de Santa Marta, en la Reserva Nacional Tayrona, esos 6-7 días que estuve ahí con ellos, me enseñaron esto del estar. Me colocaron esto para que no me olvide. Me lo ataron con una... para que no me olvide que tengo que aprender a estar. Y me dijeron, cuando se te vaya, se me cayó, hace 2 días se me cayó esto de acá. Y cuando se te vaya cayendo sola, es que entendiste el estar. ¿Cuándo me lo pusieron? Agosto del 2012. O sea que todavía, evidentemente, tengo que aprender. Dijeron, esto es para que no olvides el estar. Y a veces me planteo si no sé si pronto, entre las actividades que hago, además de viajes, en la tradición norteamericana existe lo que se llama el Vision Quest. Es el nombre que se le da a una dinámica de estar 2 días en la montaña solo, con un manto, solo, donde te encuentres con nada más que una manta en un lugar de la montaña, donde otro grupo de gente con un fuego están rezando por vos y te acompañan y se van turnando para que siempre el fuego esté prendido y siempre mantengan su oración, y vos tenés 2 días, en realidad son 4 días, pero hay tiempos distintos, para que estés solo con tu ser y una manta, nada más, algunos sin agua, otros con agua, pero nada más. El proceso energético que hace la persona es una desintoxicación de la dispersión. En esos 6 días con los Kogis me desintoxicaron de la dificultad de estar. Porque lo entendí, lo entendí. Llegó un momento en el cual no lo entendiste, lo vibrás. Es como que se te amplían las pupilas, no tomas ninguna cosa rara ni te metes ninguna cosita. Pero el solo estar en ese estado produce un estado de percepción de la realidad que se te altera. Porque empezás a estar en un estado donde tu ser no tiene otra cosa más que estar. Y es aterrador para alguien que siempre está en el hacer, o en el atender a los otros, o en el atender afuera. Por eso algún día creo que se acerca actividades, cuando aparezca en la página web, invito a todos los que quieran a una actividad así, es fuerte. Es fuerte porque creo que ahí aprendí esto, ¿sí? Me enseñaron eso. No creo que sea un gran discípulo, pero todavía porque está acá, pero me parece que lo voy entendiendo más y más y más. Perdón, me quería decir algo. Sí, en realidad no es una pregunta. Tengo un pequeño drama de un muchachito de 10 Ah, me había dicho. Sí, bueno, pero el cual es un mundo con muchos cinco. Un mundo altísimo y un cinco ahí pegadito, porque una cifra lo que tiene. Y sin siete. Es un muchacho atento, serio, dedicado, es un mundo. Es mucho cinco. ¿Cómo se trabaja a los 16? ¿16 años? 16, sí, sí, sí. O sea, el alerta está. El alerta está. Evidentemente, para que eso ocurra, te digo este caso, sí, que parece así como para que lo veas. Sí o sí tenés que leer su historia, su realidad, su presente y su contexto que está. Porque para que esto esté tan así y esto tan bajo, es porque algo de su realidad está ocurriendo fuertemente. Hay que estar alerta a los elementos que te ofrezca de su historia de vida, de lo que haya pasado o de su presente. Eso es lo que vos decías, de que por ahí hay un 7 que fue decadente en su vida y entonces se haya bloqueado, puede ser ese caso, o puede ser que muchas veces los chicos que bajan su 7 en ese nivel es porque ante situaciones muy de hostilidad de sus compañeros o de su familia o de algún lado, se meten para adentro, se esconden en sí mismos frente a la hostilidad del medio que los rodea, entonces terminan como autobloqueándose, acuérdate que es aislarse. Si no existe ningún tema de ese tipo, hay que ver por dónde, pero hay alguna... No es normal, ni es sano, y va a terminar en un problema si eso no se modifica, eso seguro. Porque su presentación no es de un chico poco retirado, al contrario. Entonces, al desaparecer el 7 casi dentro de la gran marcación que hizo en general, digo, ¿cómo verlo? Bien, otro elemento que te doy. Cuando un chico tiene así tanto, es porque quiere quedar bien ante los adultos. Entonces necesita ser el mejor para que lo quieran, o para la aprobación de sus padres, o para lo que fuera. Entonces tiene que ser el mejor. Entonces estudia y es el mejor, pero lo hace con una imposición a sí mismo para ganarse el afecto, para ganarse la aprobación o lo que fuera. Y en eso se va la alegría. Y se va la alegría. Esa es otra variable que he visto. Eso también es probable, ¿eh? Pero eso es porque consciente o inconsciente, el medio familiar o el ambiente donde está lo está condicionando mucho, como que o él creó esa realidad diciendo, sé que si soy el mejor me quieren. Sí, claro. Por ahí nadie lo está presionando, pero él se lo hace a sí mismo, o por ahí sí hay presión. Sos el mayor, tenés que ser el ejemplo, entonces empieza a buscar eso, ¿no? Pero un uno con muchos cinco en esa edad es porque está tratando de sobresalir como alternativa a las otras posibilidades para que se lo aprueben y lo quieran por ese camino, ¿sí? De hecho, los mejores alumnos, muchas veces en los colegios, no son personas que después se desenvuelven exactamente bien en la vida. Porque toda su excelencia intelectual es ni más ni menos para ganar la aprobación. Pero no terminó de ser algo que se introyectó en la vida como un elemento de crecimiento propio. Entonces, después cuando van a la vida, toda esa búsqueda de excelencia intelectual no la pueden manejar, porque en el fondo lo hicieron todo porque así la... Lo aplaudían, lo reconocían, bueno, tantas historias educativas del tema. Por eso, es verdad, el que lleva la bandera en un colegio no debería ser el uno con muchos cinco, sino que tiene muchos siete también, ¿eh? Que lleva la bandera en el colegio tendría que ver cuántos siete tiene. Porque es uno con ese chico por ahí lleva la bandera en el colegio, ¿me entendés lo que digo? Pero es patético, porque si tiene bajísimo el 7, hay un problema que está tapándose. Claro. ¿Dónde va? Claro. Por eso lo digo con esa cosa de ver cómo se lo ayuda. Después habla con Elena sobre el tema. ¿Sí? Para... Es una pequeña duda, Rolfón. Fíjate que vos recién decías que al principio de la charla, que hay un momento que de la edad que vos decidís si vas para lo bueno o para lo malo, y ese salto hacia mejor, ¿no? Hacia ser mejor. Y vos ahí asociaste la parte de la comodidad. Si se llega a esa zona de confort o de comodidad, es como, o sea, es lo que a mí me quedó claro, es como una alarma hacia, o un impedimento hacia ese salto de ser mejor. Lo que pasa es que, como te dije, cuando una persona no elige hacer daño y elige el bien, nadie tiene el derecho a meterse en la vida del otro y decirle, flaco, salí de esto y da lo mejor de vos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los niveles, la inconsistencia, la consistencia, y lo que hablamos último, que fue la misión en la vida, la persona que está viviendo su misión en la vida, que se consagra a algo? No lo podemos obligar. ¿Es algo que pasa constantemente? O sea, siempre sí. Hay algo mejor como para dar. Sí. Pero no desde la exigencia formal, cuidado, sino desde la llamada interior a superación, de una superación mayor. ¿Se acuerdan que yo le decía? Cuando hagas tu carta de cuál es la mejor versión de vos, se supone que dentro de 10 años tenés que revisarla, y por supuesto la que hagas dentro de 10 años no puede ser igual que la que hiciste ahora. Porque se supone que en el interín hay muchas cosas que ya hiciste, que dijiste que tenías que hacer, cambiar y demás, y que ahora hay otro nivel de lo que sería tu mejor versión. Debería ocurrir. Si vos pasas los años y tenés la misma carta, que no hiciste nada. Claro. Ahora, la pregunta es, Roberto, nadie tiene derecho a meterse en la vida del otro y decirle, deja la comodidad, deja de pasarla bien y trata de ser mejor. No funciona así. No funciona, no tenemos derecho a meternos en la vida del otro, solamente invitarlo a que revise eso que te digo. Invitarlo. ¿Tenés alguna llamada interior a esto? A ver, en un mundo donde hay tanta alteración, ya bastante que seas buena persona y que haga todo bien, y es decir, ya esta opción ya es muy válida. Lo que te decía cuando hablaba de los niveles de consistencia, invitarla a un nivel de excelencia mayor es una invitación, cuando hicimos el programa de usted. ¿Por qué? Porque, bueno, es también renunciar a comodidades o a cosas que me agradan. ¿Sí? Es fácil, pero es una invitación, no podés obligar. Claro, es como que me choca un toque el hecho de decir, o sea, no está cómodo. Incomodate un poco para buscar. Sí, y acuérdense que hay una edad, donde esto debería ser común en la condición humana, que son los 56 años. Aquí. Para los que están lejísimos se ríen de Janeiro, pero para los que ya estamos, por ahí me entienden bien lo que digo. Que nos señalan los hombres. No quiero señalar, pero quiero decir, a los 52 es un momento clave, pero aquí es decisivo. Porque ahí empiezo a quedarme en un proceso de comodidad que me puede llevar a la vejez. O puedo ir por un camino de superación cualitativa. Y voy a la sabiduría, como dije antes. ¿Cómo tiene que ser un abuelo o una abuela sabia y no apurada? Chan, chan. Entonces, dame un abuelo sabio y no apurado y estamos fantásticos. Pero esa es una opción cualitativa en la vida. Pero si no, la persona termina atrapada en el hacer, en el tener y en la falta de centración y de atención. Por eso acuérdense que siempre el 7, ahora vuelvo aquí, el dilema metafísico es ¿cuál? Interioridad. Vamos, quiero que lo digan así abiertamente. El dilema metafísico del eje 3-7 es interioridad e exterioridad. Entonces decíamos que el lado de la solución del dilema es desde la interioridad hacia la exterioridad. Esa es la resolución del dilema. Entonces, ciertamente que todos nosotros, si tenemos 7, tenemos que atención desde la interioridad hacia la exterioridad. Entonces, el tiempo para la interioridad es un elemento clave. Por eso ven que ahora sí, ¿cómo sanamos nuestro 7? Obviamente con lo que acabo de decir, evitando la sombra. Evitando la sombra, que es la dispersión. Y le hemos dado todo el tiempo a este tema. para ver la seriedad y la importancia y las consecuencias. ¿Sí? Ahora sí tenemos que ver acá, ¿qué nos dice el Enneagrama? El Enneagrama nos dice que la persona que tiene mucho 7 recuerda este tema del dilema metafísico, desde la interioridad hacia la exterioridad, aunque no sea 7, si soy 7 es mucho más. Pero además los brazos, ¿sí? Profundizar y lo que decía ella, ver la realidad como es, no taparla, ni pasarla al olvido, ni dejar fluir, que es una frase típica, bueno, ya va a cambiar. Entonces, cuidado con esta mirada superficial de la realidad. El uno le dice, mira la realidad como es, no la mires superficialmente ni lo pases al olvido. Pero mírala realmente como es, ¿para qué? Para que profundices. Para que profundices. Pero profundizar no es meterme la cabeza a sufrir, como decía Adriana, no es eso, es digerirlo, tomar lo que tengas que aprender para ir a la acción. Roberto, eso es para el 7, pero para todos los que tienen un 7 por encima de la media, esto es clave. Yo tengo que aprender a mirar la realidad como es y a digerirla bien, discerniendo sobre ella. Para que después entonces vaya al operativo y tome decisiones, buenas decisiones. Cha-cha. Por eso está bien, los que tienen mucho 7 necesitan amigos 5 y amigos 1 buenos, no alterados. Los 7 necesitan seguro buenos 1 y buenos 5 en su vida. Aparte los 7 les hacen mucho bien a los 1 y a los 5, pero al 7 le hace muy bien amigos 1 y 5. Y para todos los que tienen el 7 encima de la media y evitar la dispersión, un 1, el tema es que el 1 esté en conciencia integrada o amplia, porque si no te pisa con el dedito y sos una tarada y aquí ta. Cuidado. Si tenés un 1 que te haga eso, te tortura. Pero también es que tengas alguien 5 que te ayude a discernir. Por eso Maine y por eso personas que trabajan como counselor, que te ayudan a discernir. Es una tarea preventiva y no ya cuando las cosas están en el horno. ¿Quedó claro todo esto? ¿Sí? Bueno, hemos hecho una disección del tema este, bien con un bisturí, queda claro. Entonces, lo que diríamos, como dice Elena, es que aunque no lo hagamos ahora porque sería entrar en un tema más personalizado, cada uno revise esto. Porque yo también, cada uno revisemos esto. Y un secreto, que lo aprendí mucho en la tradición de Oriente. En este tema de ser mejor, ¿no? Que uno se propone. La experiencia acumulada en mi vida, más la observación de grandes maestros que he podido, todo depende de esto. Porque siempre hay cosas buenas que te pueden distraer. Y en realidad, lo voy a decir de manera así religiosa, pero para jugar, el demonio te tienta poniéndote cosas buenas para distraerte de lo que realmente es tu misión en la vida. Suena medio como así macabro, raro, religioso, así que lo hago para jugar, pero quiero que me comprendan que la oscuridad a veces te tienta de manera directa con lo malo, pero cuando vos ya hiciste una opción por el bien, difícilmente alguien que te venga a tentar desde la oscuridad te gane, pero te distrae. Es la manera de evitar que alcances lo que era tu misión en la vida. Y te distrae con cosas buenas, entiéndanme. Entonces es muy difícil a veces ganarle a esto. Por eso tenés que tener un buen aliado a tu lado, un buen amigo o amiga con quien hables de esto, porque te atrapa. Te atrapa. Y aunque parezca, digo, parece, me le doy tanto dramatismo al tema, pero sí. Tus nietos, tus hijos pueden ser tus mayores distractores. Por eso digo, lo pongo así como énfasis para que me entiendan, de que si hay algo bueno en la vida son mis seres queridos. Pero por favor, lo que es tu talento es tu trampa. Lo que es tu talento es tu trampa. Si sos intelectual, el peligro es que te atrape, te quedes atrapado en lo intelectual. Si sos sensible y comunicativo, lo peligroso es que termines atrapando en lo social. Y si sos una persona activa, que termines atrapado en la actividad. Es decir, donde está tu talento, está tu trampa. Y encima, repito, los distractores que te van a quitar tu camino hacia la mejor versión de vos son cosas buenas, no malas, a una altura de la vida. Pero ya entra en un trabajo autorreflexivo, ya no puedo entrar a decir más que esto, porque ahora cada uno personalmente tenemos que hacer una evaluación. Y si tienen con quién hablarlo, mejor. ¿Viste? Para hablarlo. Para hablarlo. Perdón, porque no terminé de entender. ¿Qué son las cosas buenas que te distraen? Todas las cosas que vos le das atención, pero no son lo significativo y primordial que vos sabías, que vos sabés que es donde tenés que poner tu centro y tu dedicación. Entonces, son cosas buenas, pero que te sacan permanentemente de tu lugar de focalización. Y por eso vas a ver que lo que vamos a hablar cuando leemos el próximo encuentro del 8 es, si no sabes decir que no, nunca vas a llegar a la mejor versión de vos mismo. Porque ese es el secreto, decir que no a cosas que son buenas. Te llama tu amiga, mira, vamos porque tenemos esto, lo otro, lo otro, lo otro. No, mira, esta noche me dediqué, me había separado este libro para leerlo porque tengo que... ¿Estás loca? ¡Será mañana! ¿Hoy te ofrezco irte al cine? Lo digo para que me entiendas. Pero cuando esto ocurre recurrentemente, de que siempre hay algún episodio que te saca de lo que vos te habías propuesto, por eso... la excelencia, para que alguien juegue al ajedrez como este chico, no solamente un tema de don, sino de dedicación. Entonces el tema, la dedicación a eso, implica que le digas no a muchas cosas. Y son todas lindas y buenas, y son gente que te quiere. Eso es lo... Pero, repito, no hay reglas, es vos misma, vos mismo que tenés que descubrirte dónde te atrapó, te ganó. Yo lo digo, hablaría de mí, pero me parece que medio no es bueno, pero yo me doy cuenta cuando me puede ganar, porque a mí me atrae ayudar a alguien. Y tengo que decir que no, y me cuesta, porque mi sí es más fácil que el no, cuando se trata de ayudar a una persona o asistirla. Pero si tengo 35 personas que están pidiéndome atención, si hago eso, se me recontra complica todo. Pero cómo nos duele decir que no a cosas que son valiosas, sanas y buenas. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en otra dimensión del tema. Atención que no termina acá, ¿eh? Porque ahora viene en la conferencia mía sobre el entusiasmo existencial, a ver si alguno la vio. Voy a tomar examen. Yo pongo qué no es y qué es la felicidad. Con ustedes puedo ir rápido. Si quieren meterse a fondo, vean el video. ¿Sí? ¿Qué no es el entusiasmo existencial? ¿Qué no es y qué es la felicidad? De paso, antes de meterme, aprovecho de decirlo rápido, la palabra entusiasmo. A ver, ¿quién me dice lo que significa la palabra entusiasmo? Enteos, en Dios. Viene del griego enteos, que es en Dios. Y el entusiasmo es lo opuesto a otra palabra que empieza con E, que es... euforia. Muy bien. Euforia en griego significa fuera de sí. Y entusiasmo, euforia es fuera de sí. Entusiasmo, en cambio, es un estado interior ante algo, me encantó la palabra, significativo. Entusiasmo. Nos entusiasma lo que es significativo para nosotros. Un estado interior. Interior. Ahora, el entusiasmo puede manifestarse aplaudiendo, llorando, gritando, pero es la manifestación de un estado interior de plenitud. Dicen los griegos que el entusiasmo es un estado de sentirme como en lo divino, en algo grandioso, en algo, la música, como decía Elena, en algo que me envuelve y que me hace sentir tan pleno que me desborda. Pero ese estado de plenitud interior que se sostiene en el tiempo. La euforia necesita estímulos y es corto en el tiempo. Entonces la euforia es la que tenés en un partido de fútbol. Porque es algo que se provoca por el hecho de que está afuera y grito y salgo y quedo agotado. Normalmente cuando salís de un partido de fútbol, mirá a la gente, yo vivía a 7 cuadras de la cancha de River, en la calle que va Lidoro Quintero, que es la que sale de la cancha. Toda mi infancia veía salir la gente de la cancha y salían todas así. Porque de tanto gritar, de tanto estar así, se acabó el motivo para estar bien. Tú llegas a la casa, es patético. Los que tienen maridos, claro, los que tienen marido, porque creo que son esos, ¿no? Cuando llegan el domingo después de la cancha, no vienen. Bueno, si perdió, fuiste y se fue al horno. O sea, si perdieron encima, pero si no perdió, ganó. Vienen como agotados, vienen sin ganas. Te relatan que llegaron. No es que llegan, che, ganamos, perdimos, pero jugamos bien. No llegan con pilas, llegan agotados. Porque la euforia los agotó de insultar al juez y hacer todo lo que se dice en la cancha de fútbol. La euforia agota. Es efímera, gracias. Es efímera, te agota y tiene el producto de un estado emocional. El entusiasmo es un estado de plenitud interior porque estás vibrando al el encuentro con algo significativo. Por eso van a ver que cuando uno tiene niños y llamás a un payaso o alguien en cuando hacen las fiestas de los niños, hay gente que sabe mantener eufórico a los chicos. Es patético. Nos hacen gritar, saltar, gritemos. Las padres están chulos porque te miran agotados. No. El mago, el que sabe, es el que despierta el entusiasmo de los chicos y están así. Entonces, es muy distinto provocar euforia, provocar entusiasmo. Muy distinto. Entonces, claro. Frente a la falta de atención, hagamos cosas eufóricas. No. Por eso, de tener el 7 sano es tener entusiasmo. Es vibrar con intensidad. Entonces, cuando hablo del entusiasmo existencial, hablo de eso justamente. De un estado interior de personas que viven con entusiasmo. Y el entusiasmo tiene lo acompañan dos cosas. El entusiasmo está en el corazón, ¿sí? El asombro está en la mente y la pasión, o lo digo de otra manera, las ganas, está en la voluntad. Esto se alimenta, ¿eh? Yo tengo que despertar el asombro, despertar el entusiasmo para que haya ganas. Esto es la tarea educativa en la vida, es sostener esto. Asombro, entusiasmo y ganas. Dame una abuela entusiasmada, asombrada y con ganas. ¿Qué dice abajo a la derecha? Acá entusiasmo. Acá es pasión o ganas, el tener ganas. Uso la palabra ganas porque es más fácil para los chicos cuando hablo del tema. El asombro lleva al entusiasmo y el entusiasmo lleva a las ganas. Si no estoy entusiasmado no tengo ganas. Pero todo se alimenta, se retroalimenta, no es una cosa... Pero quiero que me entiendan que es un estado de vibración. motivación no será, puede ser la palabra. En el entusiasmo, en las ganas. No, porque es la pasión por llevar adelante. Está, podría decir está automotivado, si querés. La palabra ganas también, o automotivación. Pero quiere decir que la persona le pone una cosa es dar una clase sin ganas, otra con ganas, ¿me entiendes? Una cosa es cocinar con ganas o cocinar sin ganas. O sea, esas ganas se alimentan el asombro y el entusiasmo. Por eso dije, cuidado con el peligro de confundir con euforia, ¿eh? Porque la euforia te puede ponerte en un estado que vos crees que te lleva... No, la euforia es momentáneo. Y después perdés las ganas. Después de que sacaste todo eso, te estás sin ganas. En cambio, el entusiasmo te mantiene las ganas. Por eso, para lograr vivir un estado de bienestar, es sostener mi capacidad de asombro, tener entusiasmo y tener ganas. Y esto se contagia. Dame una madre, un padre, una docente, una directiva, dame una persona que esté así y vas a ver qué irradia. Pero bueno, esto vamos a ver eso ahora. Entonces vamos a ver justamente. Esto lleva a la felicidad. La felicidad depende de este estado de asombro, de entusiasmo y de ganas. Y es como el huevo de la gallina, una cosa alimenta a la otra. ¿Qué no es la felicidad? En el video lo pongo de esta manera. La felicidad, mucha gente cree que es un tema de suerte o destino. ¿Se acuerdan cuando digo eso? Hay gente que nació con estrella y nació estrellado. ¿Qué querés que te diga? Entonces le di ideología, la víctima, y ahí me tocó esto. O me tocó ese Mario, me tocó. ¿Qué te cuenta el que me tocó a mí? El que me tocó. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que ser feliz es un tema de suerte. Porque vos vivís en ese barrio, ¿dónde vivo yo? Entonces, evidentemente, para mucha gente la suerte termina siendo un tema. La felicidad es un tema de suerte. A algunos les tocó, a otros no les tocó. A mí no me tocó. En la otra vida por ahí, pero esta ya. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es poner afuera la razón de su felicidad. Y como las circunstancias de la vida no son tan favorables como el otro, yo me condeno a no ser feliz. O sea, hago lo que puedo. ¿Qué querés que le haga? Vos rezá por mí. Porque yo, ya no sé. A mí esta no me tocó. Todas esas frases son patéticas, pero son el ejemplo de muchas personas que entienden que eso es te toca o no te toca. Lo hago rápido, después si quieren vean el video. Hay muchas personas que creen que la felicidad es un tema que pasa por la satisfacción que se logra cuando tenés logros concretos. O sea, eso lo digo en el ideal y misión de vida. Ahí digo, muchas personas dicen, yo soy feliz porque logré esto, o logré aquello. Y ponen, hacen de la felicidad como algo de sinónimo de haber logrado algo. Como que el logro de eso me hace feliz. Entonces, siempre personas que asocian a que el logro de eso me hace feliz, tienen dos problemas. Ahí lo digo en el video del día de mi celebridad. Si no lo logran, dos puntos, infelices. Pero si lo logran y creen que eso les da la felicidad, una vez que lo lograron, ¿y ahora qué hago? Ustedes quieren más de lo mismo. Cuando uno cree que la felicidad es algo que se alcanza por haber logrado algo, si lo logré, ¿ahora qué hago? Logré ser presidenta de la nación. Entonces, ¿qué hago? Estoy otros 4 años más y después otros 4 años más. O sea, quiero más de lo mismo. Cuando la persona termina creyendo que la felicidad es lo que da el logro de alguna meta o objetivo que me coloco, cuando alcancé eso, estoy pensando en otro más mayor y otro mayor. Entonces, si gané 100, quiero 1000, y si quiero 1000, quiero 100, y no para más. Uno se hace adictivo. ¿Por qué? Porque ya lo logré. Ya está. Entonces, cuidado con creer que la felicidad es fruto del logro de un proyecto de vida. Lo digo en el caso del ideal de misión de vida. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que lo alcancé, ¿y ahora qué? Quiero más de lo mismo para que me siga sintiendo feliz. Claro, me ocurre en una empresa que yo, donde yo hablo, que es Amway, una empresa así, donde el objetivo es llegar a diamantes, suponete, ¿me entiendes? Llegar a ese nivel implica mucha dedicación y entrega. Entonces, en el camino a eso, toda la pila de... Una vez que llegaron, ¿qué sucede? Se sienten incómodos porque ya no hay meta. Entonces ponen otras metas más. Doble diamante, corona, embajador, no sé cuánto y más. Tienen que poner otros más porque se les agotó. Porque la tarea de llegar era lo que los motivaba. Entonces, cuidado con esto de creer que la felicidad es sinónimo de la satisfacción que da el logro adquirido por algo. Mucha gente cree que es eso y termina siendo adictivo a la fama, al poder, al tener, o a lo que fuera. Como yo les contaba, lo digo en el video del ideal y misión de vida, si mi ideal es tener una familia, mejor dicho, si yo creo que eso me da la felicidad, es un peligro, porque entonces, ¿qué pasa? Hago dependiente a mi familia que me haga feliz, porque si la felicidad está en la familia, entonces todo depende de mi familia. Entonces, si algo pasa, que mis hijos viajan, o que me quedé sola, porque crecieron y que yo ya soy infeliz, porque puse en eso la felicidad. No, ningún proyecto de vida te da la felicidad, te da satisfacciones, pero no te da la felicidad. Hay gente que cree que la felicidad la da el placer, y creen que placer es sinónimo de felicidad. Entonces, cuando hago cosas que me gustan, soy feliz. ¿Qué va a pasar? Otra vez, la adicción al placer. Entonces quiero el recreo, no la clase. Y voy a buscar siempre el recreo. ¿Para qué voy a estar? Me escapo de la clase todo lo que puedo. Y cuando estoy acá, ya estoy pensando en el viernes. Y si estoy en octubre, ya estoy pensando en las vacaciones. O sea, las dispersiones. Porque en definitiva, estoy convencido que la felicidad la da momentos placenteros. Mucha gente te dice, en este estilo, que no existe la felicidad, Roberto. Hay momentos de felicidad. Típica frase, agarren los amigos. Ah, Roberto, la felicidad no existe. Existen momentos. ¿Por qué? Porque asocian felicidad a momentos de placer. Pero a ver si me siguen. ¿Está mal que me vaya bien en la vida? ¿Está mal que logre objetivos? ¿O está mal que me encante el placer? No, no está mal. El problema es creer que eso me hace feliz. A una sociedad de consumo le encanta que te la creas. Porque siempre te va a poner una zanahoria adelante para que busques. Siempre va a pensar que, bueno, si no te tocó, tómate unas pastillitas, trata de seguir bien en la vida. Hay gente que vive deprimida porque su vida no es como la otra, entonces consume un montón de pastillas para vivir y sobrevivir en la vida. O la otra, que se termina siendo adicta a actividades placenteras porque eso le da felicidad. Y queda una más, que es creer que la felicidad es estar bien con los demás. Y esto es engañoso. ¿Cómo que no? Yo cuando lo hablo con los jóvenes, generalmente me divierto porque todos ellos creen que esta es la felicidad. ¿Cómo que no? Estar con mis amigos feliz, ¿por qué no estoy bien? Estar con mi familia bien, ¿por qué? Porque si yo apuesto a que eso es la felicidad, todos sabemos que también eso es efímero, porque eso un día puede ser bien y otro día no. Entonces, si yo creo que la felicidad es estar bien y en armonía con los otros, por supuesto que me va a dar una gran satisfacción, una gran alegría estar bien con las personas que estoy. Pero eso no es la felicidad. Porque sabemos que eso, repito, en la convivencia humana, eso a veces ocurre y a veces no ocurre. Entonces, si apuesto a eso, a creer que estar bien con los que están a mi alrededor, eso es lo que me hace feliz, otra vez lo pongo afuera. En los cuatro casos, el error es colocar afuera la razón de la felicidad. Entonces, la felicidad depende de la suerte, depende de los logros, depende de los momentos placenteros o depende del estar bien con los otros. Insisto, nada de esto es malo. El peligro es creer que eso es la felicidad. Y otra vez insisto, cuando yo hablo con los jóvenes me muero de risa, porque en el 99%. Aparte yo le llamo pisar el palito, le digo, ¿no es cierto esto? Claro, no, no es. ¿Cómo no? O sea, ¿no es cierto que esto? Por supuesto que soy feliz ganando un partido. Por supuesto que estoy feliz pasando lo mismo. Por supuesto que soy feliz cuando alcancé lo que quiero. Cuando me saqué un 10. O una nota buena y pasé. Eso es la felicidad. Entonces, ¿qué es? Entonces me divierto porque entonces me dice, bueno, ¿y qué es la felicidad? Ya que no es todo eso, ¿qué es? Ahora, siempre lo hago muy breve, vean el video si quieren, pero lo que yo planteo es que antropológicamente no es un tema de postura ideológica o postura religiosa. Estoy hablando desde la condición humana. Y desde la condición humana, lo que realmente hace feliz al ser humano como tal es, primero, que la felicidad es la vivencia del ideal y la misión en la vida. Lo que dije antes, alcanzar tu mejor versión o ir tras eso te hace feliz. Como digo cuando hablo del tema del ideal, cuando voy haciendo algo que siento que es mi ideal y mi misión en la vida, soy feliz. No es alcanzarlo, es yendo en camino a eso. Entonces, cuando yo coloco, entonces, ¿qué es lo que me hace feliz? Saber que estoy haciendo lo que vine a hacer esta vida. ¿Qué es lo que me hace feliz? Sentir que estoy poniendo mi tiempo y mi energía en algo valioso como respuesta al don de la vida que se me dio. Que estoy haciendo algo realmente que es significativo para mi bien y el de los demás. Entonces, sí, vivir mi misión en la vida me hace feliz. Y no tiene nada que, y no depende tanto de lo que ocurra, porque uno apuesta a eso y habrá altibajos. Pero soy feliz porque sé que mi tiempo y mi energía está puesto detrás de vibrar y vivir ese ideal y misión. Lo segundo que me hace lo que nos da verdaderamente felicidad a los seres humanos es amarnos, el amor lo mismo. Entonces ahí hay que ver otro video. ¿Por qué? Toda vez que hago algo donde me supero a mí, soy feliz. Toda vez que hago algo que va en orden a mi mejor versión y me superé en algo, soy feliz. No es tanto el logro de lo que quiero, sino el haber, me acuerdo cuando se acuerda el libro Voces del Desierto, que el cumpleaños lo celebraban, no celebraban los cumpleaños, ¿se acuerdan? Sino que ellos celebraban que cuando alguno de ellos se había superado a sí mismo, llamaba a un encuentro para hacer fiesta. Se celebraba la superación cualitativa, no el paso de los años. Ese libro es precioso de Marlon Morgan. Espero que todos lo lean, si no, no se reciben. ¿Está? Porque cuando hago algo en donde me supero a mí, soy feliz. Con lo cual, no importa que sea, puede ser que sea una actividad muy sencilla, no sea relevante. Puede ser que sea algo muy relevante o no. Pero cuando, por ejemplo, mi mejor versión de mí me dedicaría a cocinar con toda la dedicación y aprendería el arte de cocinar, ejemplo. El día que lo aprendí y que gobierno el arte de cocinar, la felicidad que tengo existencial es enorme, porque logré ese objetivo que yo me había puesto en alcanzar mi superación personal. Van a ver que cuando terminemos Enneagrama, ven que se ha ido reduciendo la cantidad de personas desde la primera clase hasta ahora. Pero van a sentir una felicidad. No por haber logrado algo, sino porque es algo significativo, valioso para mi vida. Por eso es la felicidad. Y sentimos una sensación de mucha felicidad, no por haber terminado una tarea, sino porque me he podido amarme a mí mismo. ¿Qué es amarme a mí mismo? Buscar mi propio bien. Y mi propio bien es haber adquirido un conocimiento para entender el lenguaje actitudinal en la vida de la convivencia. Claro, esto es una cosa que me superé a mí. No es que aprendí algo más. aprendí más el arte de la convivencia. ¿Qué es lo que nos da felicidad? Y eso tiene que leer a Brother David en un libro que es sobre la gratitud. Justamente, si alguien no lo leyó, vea el libro de Editorial Ágape. Editorial Ágape. ¿Cómo se llama? El corazón de la plegaria, la gratitud. ¿Cómo es él? La gratitud del corazón de la plegaria. Así se llama. La gratitud, el corazón de la plegaria. En Editoriales Católicas, ¿eh? La gratitud, el corazón de la plegaria de Editorial Ágape. El que lo escribe es un monje trapense. Benedictino. Hermosísimo. Pero aprovechen las vacaciones, ¿eh? Léanlo, estudienlo, no léanlo, estudienlo, porque es un tremendo tratado de la gratitud. Y ahora viene algo maravilloso. La gratitud nos hace ser agradecidos. Acuérdense que, ya lo dije muchas veces, ¿no? La gratitud es una actitud existencial. Uno es agradecido o no es agradecido. Pero cuando uno vive dando gracias, es feliz. La gratitud es una fuente de felicidad en la condición humana. Y de eso ya lo hablé y lo seguiré hablando, aunque sea reiterativo. Por eso todos los rituales de todas las culturas del planeta son rituales de agradecimiento a la Madre Tierra, al Padre Cielo, o a Jesús que dio la vida por nosotros en la Eucaristía, que significa acción de gracias. Eucaristía, acción de gracias. Entonces, la gratitud es fuente de felicidad. Por eso, cuando uno se queja el doble de lo que agradece, no está en el horno. Está en el horno. Por eso, cuando uno agradece el doble de lo que se queja, ya estamos bien. Y cuando solamente hay gratitud, es otra vida. De hecho, la experiencia existencial indica que una persona que es agradecida como actitud existencial, normalmente es una persona feliz. Por eso encontrar una persona mayor, agradecida, que sabe estar, que tiene intimidad y que tiene intensidad cualitativa, esa persona es, a la larga, la mejor persona para la educación de sus nietos, sus hijos y todo. Por eso agradecer, el agrado de ser. Y la gratitud, que dice otro autor, es el perfume del amor. Donde hay amor hay gratitud. Y lo último, a ver, ¿quién se acuerda que va acá? Así luego más interactivo, si me ponen ahí. ¿Qué va acá? Muy bien, menos mal que hay alumnas buenas, ¿eh? La intimidad, exactamente. La fuente de felicidad verdadera en la condición humana no es estar bien con los otros, como dije antes. No, es tener intimidad con las personas. Una noche donde comimos mucho, hablamos de todo y la pasamos bien, eso no me da felicidad. Una noche donde cada uno sacó lo que tenía en su interior, donde no sé lo que comimos porque me olvidé de la comida, porque fue tan lindo escucharnos, sentirnos escuchados, que al otro le importara lo mío y compartimos intimidad, eso no se olvida. Lo que da felicidad no es el estar bien con los otros, lo que nos da felicidad es los momentos de intimidad con las personas con las que estuvimos. Por eso otra vez bendigo al cielo que Klaus sea quien es, porque en el viaje del camino del Inca tuvimos momentos de intimidad tan enormemente riquísimos con nosotros, con la Madre Tierra, con el Padre Cielo, con los amaneceres, porque gracias a toda la tarea que hace posible que ella lo hagamos, la gente que retornó de ahí, todos vibramos una sensación de que es algo indeleble. Todos los viajes que ya lo hicimos, ya lo que hicieron conmigo, saben que se sella algo adentro, porque se establece un nivel de relación donde nos importa compartir lo de adentro y no solamente sacar fotos. Los momentos donde hubo intimidad no se olvidan nunca, nunca. Por eso con esa frase, existen momentos, Adri, momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Cuando uno tuvo intimidad, los momentos son inolvidables, suceden cosas inexplicables. Suceden cosas que te llaman la atención, porque lo que dice coincide con lo que yo pensaba, o de pronto sucede algo que, wow, es justamente lo que yo estaba... Y personas incomparables. Porque me doy cuenta que cada uno es único y cada uno es un mundo y siento la alegría de haber compartido ese momento con esa persona. ¿Pero me voy a repetir esa frase? ¿Cómo no? Existen momentos inolvidables, Adri, vos tenés que saberlo. Cosas inexplicables y personas incomparables. Pero eso solamente ocurre cuando, cuando hubo intimidad. Entonces la fuente de felicidad es vivir el ideal de misión en la vida, es amarme a mí mismo para alcanzar mi mejor versión, todo lo que haga en función de eso me da felicidad. Vivir la gratitud como algo existencial y crear momentos de intimidad con las personas y con todos los seres. Cuando era sacerdote, era confesor de carmelitas. Y fíjate lo que estás diciendo. Cuando son conscientes de que están viviendo su misión, es la clave de su felicidad. Pero ahora agregaré lo que te digo. Logran un estado de plenitud máxima cuando son agradecidas, cuando tienen intimidad entre ellas y cuando hacen cosas donde se van creciendo y superando a sí mismas. A veces el claustro, cuando se transforma en un lugar donde vivo un estado de comodidad, donde me alejé del mundo y demás, puede ser peligroso si no aparece esto que te digo. Cuando vos mirás a una religiosa de esa manera, de clausura religiosa, que siente que vive su misión, que tiene una sonrisa fácil y es agradecido por todo, que sentís que está haciendo cosas para superarse en sus capacidades y que sabe tener esa mirada íntima con la persona que está delante o con sus hermanas o hermanos en su comunidad o con la persona que se acerca, cuando sabe estar con intimidad, esa religiosa es una gran, gran, gran persona feliz. Y se respira. Y es importantísimo. Se respira porque salís de ese lugar con una paz increíble, realmente. Es una experiencia muy... Claro, no todo el mundo la puede tener porque no reciben a todo el mundo. Eso te iba a preguntar, ¿se dejan ver? No. Yo las veo. Yo tuve una tía abuela mía de ese claustro. Entonces mi mamá mantuvo la conexión con ellas. Y mi papá es médico y es el médico de ellas de cabecera. Y entonces, bueno, tengo esa posibilidad de conversar con ellas, pero siempre a través de las becas, ¿no? Pero siempre igual me tocan, me abrazan, me besan, o sea, hay una conexión de afecto, conocen a toda mi familia. Yo cada vez que hay un enfermo y me entrego la llave, le digo, chicas, pero recen por este, están bien, están mal, van bien, van mal. Y ahora tienen una página ellas, me dicen, escribime a través de la página. A ver qué pensás. Claro, y ellas me dicen, a mí vos rezás para las nuevas vocaciones. Y este ejemplo, WhatsApp. Las nuevas milicias, qué las motivó a entrar. Es muy lindo escucharlo. Realmente, yo les pregunto a cada una de vos cómo fue tu vida, por qué entraste a este lugar, qué te guió. Y bueno, son abiertas realmente. Claro. Sí, pues yo necesito entenderlas. Y que por eso ven que no, ven, la felicidad no depende de la afuera, depende de una actitud existencial interior. Puede ser un claustro, puede ser una vida de familia, o soltero o casado, no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Vivir mi misión, superarme, ser agradecido y vivir con intimidad con todos los seres. Eso no se requiere nada de afuera. Por eso, si alguna vez tienen la gracia de Dios, conmigo o sinmigo, de ir a la India, van a ver que entendemos, ahí te rompe la cabeza, lo digo y lo digo siempre que lo cuento. Por eso es el video sobre la aceptación, cuando fuimos la primera vez con Clau. Porque te rompe la cabeza, o sea, lo externo es tan, entre comillas, deprimente para un occidental, que no cabe la posibilidad de que esa persona sea feliz. Esto te pasa lo mismo, te rompe la cabeza. Claro. Los que están adentro son felices. Claro, ahí porque es el claustro y se están alejando de cosas, entre comillas, muy bonitas, entre comillas, para nosotros. Pero en la India, donde ves una realidad patética alrededor, decís, no puede ser, no puede ser. Por eso hablé que la resignación es una cosa y la aceptación es otra, porque la persona que tiene aceptación no tiene cara depresiva. La persona que está resignada tiene cara deprimida, o sea, me tengo que aguantar. Pero la persona que acepta no tiene esa cara, tiene una cara de tranquilidad y de paz. Entonces, ¿cómo puede ser que en semejante indigencia, donde ni siquiera tiene baño en la casa, tiene una letrina pública y se bañan cuando llueve a veces, pero, o con el agua que pueden recoger de algún lado, pero están siempre impecables? Pero si, ¿cómo pueden ser felices? Porque viven esto. Porque sienten que su misión en la vida probablemente sea hacer tal o cual cosa y lo viven con toda dedicación, buscan superarse siempre, aunque sea en que su sari, las mujeres, la tengan siempre impecable. No pueden superarse cuando no hay posibilidad de estudio o lo que fuera, pero pueden superarse en poner dedicación a lo simple. Dedicación a lo simple. Entonces, cada cosa la hacen con una dedicación de intensidad cualitativa en lo simple. Y se sienten que lo están haciendo, los honra en su dignidad. La gratitud es constante y por supuesto viven en un estado de encuentro con el otro desde su visión espiritual de la vida, con una tremenda intimidad con todos los seres. Entonces, ¿cómo? O sea, no. Bueno, por eso es un gran choque para el mundo occidental entender que no tiene nada que ver con esto y que eso pasa en un claustro o en situaciones donde, entre comillas, bueno, cuando alguna vez lean el libro de Viktor Frankl sobre el hombre en busca del sentido, ¿cómo se puede, en medio de un campo de concentración, la persona sostener la felicidad? ¿Cómo puede ser? Es porque esto lo vivía. Porque esto lo vivía. Y cada día buscaba cada detalle pequeño que le fuera significativo para vivir ese día que por ahí era su último día. Pero cada día lo vivía con intensidad, con agradecimiento, con toda la dedicación a la intimidad en lo que podía hacer con los seres que les tocaba. Y entendiendo que su misión en ese momento era ser la mejor persona posible para todos los que lo rodeaban. Yo conozco una señora que tiene ELA, pero ya, o sea, ya está mostrada en una silla, no habla, no mueve ninguna parte de su cuerpo, tiene una traqueotomía, ella mueve nada más que los ojos. y con un sistema especial que le crearon, escribe con un único dedito que puede mover, escribe en la computadora. Y ella dice que a pesar de todo eso, que la silla es su cárcel del cuerpo, pero que su alma está liberada y que ella es feliz y que tiene paz. Y realmente vos la ves, mirás sus ojos y te dice eso, te dice yo tengo paz, soy feliz. Y me dejó pensar en la forma de leer, de dar comida por sol, o sea... Bueno, hoy a la mañana dos chicas de quinto año que están haciendo un personal project del colegio se me acercaron a hablarme y quieren hablar sobre el sentido de la vida. Le digo, ¿qué leyeron? A Víctor Frankl y a este señor que le faltan los brazos y las piernas, no sé cómo se llama. Y están leyendo, chicas de quinto año, o de cuarto, están leyendo el libro ese, el libro de él. ¿Qué es lo que tú dices? Un hombre que le faltan las extremidades y que no hace alarde de nada, sino que quiere contarle al mundo que él puede ser feliz en esa realidad. E invita a todos, que si yo en estas condiciones puedo ser feliz, por favor, no se la pierda la vida. ¿Alguien conoce a este señor? ¿Cómo se llama? Pero vas a cualquier librería de... ¿cualquier? Conferencias. Sí, a cualquier librería, Jenny o el Ateneo, y pedís un señor que le faltan los extremidades. Está en la tapita del libro, está, acabo de estar en el DOT y estaba ahí los libros. Muy conocido en este momento, bendito sea. Los caminos de la superación son tan diversos según los lugares donde, o sea, a ver si puedo tratar. En distintos grupos humanos, la superación como una forma de llegar a la felicidad son totalmente distintos, claro, condicionados, claro, a los espacios, a, claro, las culturas. Eso, no, en realidad estoy reflexionando con algo, porque bueno, eso nos impide llegar al mismo lugar. Por supuesto, con caminos tan distintos. Caminos distintos en el mismo. En un claustro, en la India, sí, sin brazos, o el caso que ella dice. Ejercicios de superación distintos para una misma vida. Con la cual finalmente la felicidad no tiene nada que ver con la afuera. Dale. Y hay una frase con la que cerraría, ya nos vamos. Esa frase dice así: la felicidad es interior, no exterior. Por eso no depende tanto de lo que tenemos como de lo que somos. La felicidad es interior, no exterior. Por eso no depende tanto de lo que tenemos como de lo que somos. Continuará, nos vemos el miércoles. Gracias. Chao, chao. Vamos. Salamos el 7, espero. Prepárense, porque la próxima va a ser duro, ¿eh? Esta fue linda. Venimos preparados de alguna manera. Va a ser un sábado de hoy.